La temperatura, 6 grados. La humedad, 73%. Una adicción que no podrás abandonar. Después, no digas que no te lo advertimos. ¡Poneme la cortina otra vez! ¡Dale! ¡Te dije que me pongo! ¡Poneme la cortina otra vez! Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas para... ¡Oh, qué flash, loco! En el marco de la aprobación de una serie de medidas inclusivas para la comunidad gay, la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata tendrá desde ahora baños sin distinción de sexo. En breve comunicado que el decanato subió a la... Decanato, me suena a sultanato, ¿viste? Subió a la web de la facultad, se indica que la medida se tomó ante el profundo cambio cultural al cual estamos asistiendo en Argentina en materia de género y teniendo en cuenta que en el día de la fecha, en referencia al lunes pasado, entra en plena vigencia la ley 26.743 de identidad de género. Bueno, bien por el decano, ¿no? Mente abierta. Del decanato. Del decanato. La medida generó polémica y en ese marco las alumnas y alumnos consultados con matices coincidieron en calificar a la resolución como simbólica algunos o superficial otros. Además hicieron hincapié en que significaría la pérdida de intimidad. ¿Qué loco eso? Sí, yo me acuerdo una vez una película de Beda Docampo Feijóo que se llamaba... que no me acuerdo cómo se llamaba... ¿Cómo se llama? La puta madre. Beda Ocampo Feijóo, bueno, a ver si lo busco en internet. Googlémoslo. Bueno, no importa. Había un boliche, esa, la nave, sí, que hacía como una, era una especie de... No bailaste hoy, ¿eh? No bailo. No sé. Ahí está. Estaba bailando con su pichila. No, el señor Matías Saavedra estamos hablando porque siempre le gusta compañero bailar. Compañero del programa. Claro. Programa vecino. El programa vecino que siempre se pone a bailar con la no, gorro y no gorro. No, con gorrito, sí. Con un gorrito bien. Ah, bueno. Es que hace frío. Sí. Está fresco. Totalmente, hace mucho frío. Sí, hace frío. Que era una especie de... La nave se llamaba una disco donde el baño era mixto. No había baño ni para hombres ni para mujeres, sino un baño solo. Me acordaba de eso y yo en el momento que te vino a la mente, película, te vino a la memoria, no, eso claro, cuando yo miraba esa película, digo, ajá, qué copado sería, ¿no? Un baño mixto. Sí. O sea que no va a faltar zarpado. No va a faltar zarpado. Claro, lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, en la facultad van a sacar los mingitorios. Uh-huh. Claro, porque la mina va a hacer pis y estamos nosotros haciendo pis ahí y va a fichar, claro, un poco. La mina es fichona. Es un poco fichona. Los hombres en sí no somos vergonzosos con respecto a ir al baño. No, la mujer cierra, sí, la puerta. Claro. Nosotros somos de hacer pizza en cualquier lado, un arbolito, Sí. Yo recién hice un árbol acá afuera. Totalmente. Porque estaba el baño, sí, cerrado con llave. Totalmente. Bueno, hice el... Te vimos que estabas ahí. Te saludamos, ¿no? Vos nos saludaste. Sí, la cámara de seguridad, sí, acá, sí, de la radio. Te mirábamos por ahí. Pero claro, nosotros somos como más... A ver, todo lo que tiene que ver con cosas, cuestiones escatológicas, sí. Nosotros somos como más abiertos a hacer delirio. Sí, sí, la mujer es como que se cuida un poquito más. Se cuida un poquito más. Sobre todo entre ellas, ¿no? No, hay mujeres, no se la muestran. Claro, hay mujeres, por ejemplo, hay mujeres que yo desconozco si se tiran pedos. Yo... Me parece que hay algunas que, no sé, que no, se lo súper claro. Recontraguardan. ¿Cómo hacemos? ¿No? Porque viste que nosotros somos de decir, para vos, para... Claro. Claro, sí. Es como que somos... Flatulentos, claro, por naturaleza. Claro, somos flatulentos. Lo guardan, claro, ¿no? Lo deben guardar. Total, lo deben guardar. Un archivo que tienen ellas. Claro. Un disco C. El cuerpo de las mujeres deben tener una particularidad, el ojete, prácticamente. Ah, sí, que la mujer debe tener una particularidad que de alguna manera guardan la flatulencia para tirársela en otro momento que estén no solas. Sé cuándo. Claro. Yo he perseguido a varias chicas momentos íntimos y no, sí. La verdad que no las no, he la verdad que no, la verdad que no. Bueno, mi anterior pareja, de hace 4 años, yo no sabía que iba al baño. Claro, sí, nunca también, fue ¿no? al baño. Te juro que nunca fue al baño. Claro, no, yo era decir, y voy al baño y me decía, cerrá la puerta. ¿Y para qué vas a cerrar la puerta? Claro. Si somos pareja, está todo bien. ¿Entendés? Claro, una cosa así. Y ella nunca iba al baño. Eso por ahí va a estar el quilombo, por ahí. Por ahí en el comienzo. Puro, sí, en el comienzo de la pareja, ¿no? Claro. Pasa eso, que la mujer no va a mostrar esa parte. Claro. Para... Bueno, yo en 4 años nunca la vi ir al baño. Ah, bueno. Nunca lo vi ir al baño, o sea, es ni una ni dos, ni uno ni dos. No sé. Un enigma era esa chica. Claro, es otra cultura. Hay algunos que sí, que ya está, ya nos conocemos. Ya sabemos todo. Sí. Claro, tampoco tampoco hay que llegar a los extremos, dice el señor Matías. Tampoco una cuestión, viste, estamos ahí durmiendo. Pff, o sea, claro, hay que tener un poquito tampoco más. El glamour, ¿no? La mística de la pareja. Claro. Bueno, yo, por ejemplo, cuando se estaba, qué sé yo, maquillando, poniéndose crema, no sé entrabas. Qué poronga. No, yo entraba. Ah, entrabas. Entraba y permiso. Veías la magia. Claro, voy a hacer pis. Y me decía, no, ¿no ves que estoy en el baño? Y le digo, pero está todo bien. Ya nos conocemos. Te conozco a cara lavada, ¿no? Claro. No hace falta que... Pero bueno, la mujer es más pudorosa. Sí, es más pudorosa. Viste que nosotros vamos al baño... Y más limpia también. ¿Te parece más limpia? Más no limpia sé. En el sentido de baños públicos. Yo, por mi trabajo, puedo entrar a baños, vestuarios de chicas, ¿no? Sí. En mi trabajo. Y en comparación con el de los hombres, es mucho más limpio, mucho más cuidado. ¿Sabes que a mí me pasó todo lo contrario? Yo, bueno, cuando era un tierno adolescente, hace poquitos años, trabajaba en Burger King. Ajá. El baño de Burger King ya no está más, pero bueno, si hay algún oyente que se acuerda de ese baño que ha trabajado conmigo, el baño de Burger King que estaba en Village Cinemas, que ahora está enfrente. Lo han derribado. Exacto. En ese baño, las mujeres dejaban la típica toallita usada, tirada en cualquier lugar. Bueno, eso sí, eso ya no es desagradable. Era bastante desagradable. Sí, han tapado el baño también. Frecuentemente se tapa con eso. Claro, generalmente. O sea, era un desastre. A mí me ha tocado, justo a mí, tenía que limpiar eso. Pero bueno, es complicado. Pero bueno, en el tema del baño de la universidad, debe ser complicado porque, viste, cuando nosotros vamos al baño y el de al lado hace sonidos y nosotros competimos. A ver, te tiraste un pedo, mirá el mío. Hay una parte de Padre de Familia en que está con Peter, se va al baño, un baño público con Roger Moore, que hacen una cosa, búscalo, Dieguito. Roger Moore, Padre de Familia, y Peter y Padre de Familia pedos o algo así, se lo puedes buscar. Bueno, van al baño y hacen como competencia. Bueno, nosotros somos como más así, escuchamos al de al lado y decimos así. Ah, sí, toma. Upa, ¿qué te comiste? Toma. ¿Qué sé yo? La mujer me imagino que no. Imagínate, estás al lado. Igual... La mujer en el momento de fecar, ahí sale la flatulencia. Eso no me costaba decirlo, pero lo voy a decir. Ahí es cuando sale la flatulencia. Ahí es cuando yo las he escuchado. Ahí las he escuchado. Ahora, en otro momento no. Claro, no, claro, solamente ahí. Exacto. ¿Qué cuando nivel, está por salir, ¿no? Cuando ese momento, ahí he escuchado flatulencia. Totalmente. Pero bueno, no en otro momento. Ahí estamos escuchando cuando Peter y Roger Moore compiten con pedos. Qué bueno, ¿qué te parece si empezamos el programa? Porque sí, mejor empezamos el programa. Una flatulencia a punto de salir. Dura, me parece, sí, la verdad que voy a tener que sacar. Permiso, esto Gustavo, sino... permiso. Bueno, a ver. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido. Póngase el auricular, ¿por qué se lo saca? ¿Pero por qué no me avisan? Pensé que venía un tema. No, no viene un tema. Bueno. Es que la producción no está atenta. La culpa no es de Dieguito. O sea, yo lo miraba a Dieguito, pero Dieguito, claro, va un tema después de la presentación. No. La culpa tiene la producción, que programó raro hoy. Pero bueno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, muy tranquilo, bien contento de estar acá. Con mucho frío, ¿eh? Hace frío. Semana fría, la verdad, sí, que sí, se sintió esta semana. La verdad que sí. ¿Cómo le va, Diego Marinelli, en la operación técnica? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Me dice que muy bien. Yo, bien. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Igual es un clásico, ¿no? Que alguien te pregunte cómo estás. Exacto, no sé, vos decís, porque nadie te dice. ¿Te cuento? ¿Querés que te cuente? ¿Querés que te cuente? No, dejá. Es un cordialismo, digamos. Claro, totalmente. Un día lo voy a hacer, ¿eh? Un día sí, alguien me va a preguntar cómo estás. Le digo, mira, la verdad que estoy para el ojete. Sí, habría que hacerlo. Me pasa, ¿no?, esto, me pasa lo otro. Habría que cambiar un poco eso, ¿no? De esa pregunta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y por qué estás destruido? La verdad que estoy mal. Pero bueno, por suerte existe Patas para Arriba, que te termina de deprimir. Sí. Entonces llegás al límite. Terapia negativa. Claro. Vamos bajando ahora. Claro, porque viste, cuando vos llegas al fondo, ya está. Estás en el fondo. Ya está, listo. Te queda subir. Claro, sabes que más de ahí no hay nada. Solo queda subir. Eso, ¿viste cuando hay temas que se asocian al cerebro de una manera increíble? ¿Por qué será? Vos, ¿no?, me pones ese tema y se asocia automáticamente el... La verdad que... Ahora sí. No, bueno, sí, una semana rara, qué sé yo, extraño. Igual el frío es extraño a una persona que quiero mucho. Bueno. Pero bueno, a todos en un momento nos pasa eso. A todos nos pasa. ¿A vos también extrañaste a la misma persona? No, en este caso no, pero bueno, me ha pasado. Bueno. No, hoy ya no. Siempre nos pasa. Sí, siempre nos pasa. Yo te extraño a vos, Gustavo. No, yo también. Yo, la verdad, sí, que está... Digo, ¿cuándo va a llegar el viernes que lo quiero ver a Gustavo? No nos hemos podido juntar esta semana. Es verdad. En realidad nunca nos podemos juntar. No, nunca nos podemos juntar. La verdad que... postergando el encuentro. Qué lindo que sos, Gustavo. Bueno, vos también. Gracias. Bueno, hablando de cosas lindas... De personas lindas. Falta una persona muy linda. Muy linda que nos acompañaba. Buena onda. Antonella Gasparini, que no va a poder venir. No va a poder venir. Porque vamos a contar la verdad. Sí. Vamos a contar la verdad a nuestros oyentes. Viste que ella ya era tetona. Sí. Bueno, exuberante. Era muy exuberante. O sea, se paraba acá en la esquina y sus pechos llegaban hasta la esquina de terminar. Totalmente. Era muy exuberante. Pero tenía un problemita, que era que un pecho apuntaba para un costado, claro, y el otro para el otro. ¿En serio? En serio, así es. Así es, porque parece que no se la habían alineado correctamente. Claro, los puntos cardinales no estaban orientados. Claro, apuntaban así. Uno se podía. Uno al este y otro al oeste. Claro, uno no tenía que hacer la turca, ¿entendés? Ahí podía ser Turquía entera, ¿viste? Claro. Todo Arabia Saudita, todo, sí, ahí, todo entero era. Porque había como un espacio. Metías todo. Claro, ahí metías todo. Pierna. Hacías un picnic, ¿viste? Sí. Una cosa. Totalmente. Entonces, bueno, se ha operado, sí, en este momento. Y bueno, no puede venir porque tiene una especie de tenazas, sí, que de alguna que manera contienen a los dos pechos. Le contamos a nuestros oyentes, porque a nuestros oyentes les interesa ver, seguro, qué es lo que nos pasa a nosotros. Y más que nada decir la verdad. Hay que decir la verdad. Entonces tiene una especie de tenazas que de alguna manera están sosteniendo los pechos de Antonella para que se queden así para adelante. Cosa que va a ser complicado cuando vuelva por el tema de que se va a chocar contra los, claro, micrófonos. El espacio que tenemos acá. También es un lindo estudio, pero es un espacio reducido propio de una radio, ¿no? No es apto para personas tan pechugonas como Antonella. Bueno, tenemos compañeras muy pechugonas como María Celeste Vigna, tenemos compañeras muy pechugonas como la señora Gabriela Ledesma, tenemos personas pechugonas como el señor Marcos Bertolino, pero no... y tenemos... Y personas pechugonas como la adorada y mi amor imposible, debo reconocerlo, la señorita, o señora, mejor dicho, señora, que ahora va a venir el marido de Macarapalo, sí, Lucía Rendón, que... colombiana. No, no, la papa. Bueno, ya ha contado entonces qué le pasó a... Ya saben por qué, Antonella. No sabemos si va a venir el próximo o el próximo, pues ya va a volver, cuando, digamos, los pechos estén en su, sí, lugar. ¿Qué vamos a tener hoy, Gus? Hoy tenemos el Murdoch Under Rock. Murdoch Under Rock. Es complicado decirlo. Sí, es complicado. Siempre hay que ser un poquito más complicado, ¿no? Claro, para que parezca que es interesante. Claro. Lo que está, pero bueno, cuando suena así raro, sí, dices, wow, ¿qué será, la no? Pelota. ¿Qué nombre? La pelota. Bueno, Murdoch Under Rock es la sección que veníamos haciendo, ya con un nombre propio. Así es. Bueno, va a tratar de... ¿Hoy de qué vamos a hablar? De GBH. GBH. En anglosajón, uh-huh, en castellano GBH. Ajá. Uh-huh. Vamos a contar un poquito la historia de GBH, pasar algunos temitas. Buenos Aires me mata. Es la película de Beda Ocampo Feijó, que hablaba al principio de... ¿Se acuerdan de la del baño en que era para un solo género y demás? Sí. Así es. Bueno, cuando me quede algo bien... ¿Nunca te pasó que te quede algo ahí? Vos sí. Tenés que... O un sacarlo. Tema. O un tema que no sabés y está y tenés la melodía. Cuando te queda la MCN, también. Tenés que correr y volver. ¿Qué está sonando mi MCN? Ah, ¿sabes qué? Es que tengo como una especie de virus. Hay una mina que dice employmentisban.com que siempre me escribe y me dice: tengo la tanga puesta o cosas así. Es como un virus en realidad. Pero es un virus. Sí, porque no creo que alguien me escriba a mí diciendo que tiene la tanga puesta. Pero bueno, también vamos a tener entrevistas a los chicos de Animarse. ¿Animarse? Lo tengo hasta acá nomás, Animarse nada más. ¿A ser feliz era? Animarse a ser feliz entonces. Vamos a tener, es un grupito que bueno, ahora nos va a contar de qué se trata este grupito. También tenemos una entrevista a los chicos de Artistas Pilarenses. Artistas Pilarenses organizados. No, Artistas Organizados del Partido Pilar. Ahora sí, Artistas Organizados del Partido Pilar. Nunca me va a salir. Nunca me va a salir, los chicos creo que me perdonan. Es un desastre. Viste, los chicos dicen: che, Jar, ¿me ayudas a promocionar? No, la verdad que yo les voy a hacer un desastre. No puedo promocionar nada porque no me sale el nombre de ustedes. Pero bueno, los queremos mucho, que mañana van a estar realizando un encuentro multiartístico ahí en Cuervo Bar. Así que van a estar acá con nosotros contándonos. Che, llegó un mensaje que dice... Che, Gaby no tiene tantas tetas que digamos. Sí, tiene muchas tetas. No sabemos quién dijo eso, pero tiene. No tantas como Antonella. Exacto. No tantas como nuestra... el que dice esto no debe ver nada, porque capaz que es medio chicato. No debe haber, por eso no nota los grandes pechos que tiene nuestra compañera de Dale Salida de las tardes de Estudio 2. Y también vamos a tener los tips para arriba, Gustavito. Hoy, ¿sabes qué nos van a enseñar, hoy Charlie? Viene. Hoy viene, dice que viene. Dale, no sé. Pelotudo. Ya voy, Charlie. ¿Cómo seducir a una mujer? Ajá. Pero ya lo he explicado varias veces. Sí. Pero en 15 minutos. En 15 minutos. Viste, cuando no tenés tiempo. Pum, pum, pum, pum, pum. Te la tenés que seducir rápido. Dale, tenés 15 minutos nomás. Tenés no que tirar. Irte. Totalmente. Entonces. 15 minutos, entonces. Tenés 15 minutos para rápido. Seducir a una mina. Entonces, Charlie nos va a enseñar cómo hacerlo. Y creo que nada más. Ay, me encanta la sonrisa de este chico. Bueno, señoras y señores, No, eso no lo hacemos más. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al programa número 97 de Patas para Arriba. Yeah. te quiero ver. Ya no te quiero ver. Ya no te quiero ver. Y sin parpadear, son como rayos de luz, un refugio. Acabamos de escuchar al señor Gonzalo Lucero. Pariente mío. Pariente suyo. Sí, sí, son igualitos igual. Sí, somos parecidos, ¿no? Sí, son muy parecidos. Hoy va a venir acá, así que los voy a confundir porque son muy parecidos. ¿No son mellizos ustedes? Tendré que mostrar a mi viejo. Sí, habría que preguntarle, sí. Gonzalo Lucero y los Velociraptors del Apocalipsis con el tema No te quiero ver. Creo que se llamaba así, Gonzalo. Así que cuando venga Gonzalo, me retará si no se llama así. Se llama así, ¿no? Sí, y el tema se llama Yo no te quiero ver. No debo hacer, yo sé que no debo hacer esto, que cuando estoy escuchando al operador que me está hablando por la cucaracha, es quedarme callado, pero bueno. Llegó el momento del Murdoch Under Rock. Llegó el momento. ¿De qué vamos a hablar hoy, me dijiste? Hoy vamos a hablar de GBH. Dale. Banda inglesa. Bueno, GBH... La otra vez también era una banda inglesa, ¿no? No, americana. Ah, era americana. De Los Ángeles. Tenés razón. Sí, sí. Bueno, GBH, banda originaria de Birmingham, creada en el año 1978 por... Mira, cuando nació Alien. Cuando nació Alien. Bueno, fue formada en un comienzo por Colin Abrahall, John McCarthy, Andrew Williams y Joseph Montenegro. ¿Cómo? ¿Montenegro? Montero. Igual, el nombre latino. Sí, nombre latino, en Inglaterra, sí. ¿No? Para... Bueno, sé. Y bueno, después a ese integrante lo sucedió otro con el apellido Lomas. Pero bueno. También sí, latino, ¿no? Y en Inglaterra, en Birmingham. Bueno, ellos venían de una ciudad súper industrial como Birmingham, ¿no? Aprovecho para decir que de ahí salió Black Sabbath, Duran Duran, bueno. Bueno, ellos salieron, o sea, después de una época en que el punk estaba, no en debacle, pero como que estaba dejando de ser un poco moda. Uh-huh. Bueno, grabaron su primer disco en el año 82 y bueno, ellos digamos que aceleraron el ritmo. O sea, de lo que era el punk rock convencional, aceleraron un ritmo más, digamos, al heavy metal o al hardcore punk, ¿no? Ellos esgrimían un look violento, o sea, camperas de cuero, pelos de colores, crestas. Pensemos que está el contexto político social de la época, ¿no? O sea, Margaret Thatcher como primera ministra de Gran Bretaña, ¿no? Súper conservadora. Sí. Estos chicos, digamos que bueno, siempre, Inglaterra siempre sí, tuvo sí. un tipo sí, un estilo conservador, sí. Pero bueno, en esa época era como... Sí, sobre todo con bueno, la dama de hierro, ¿no? Como sí, le decían. Sí. Bueno, aparecen estos chicos con un look súper violento, ¿no? Un punk rock más acelerado. Bueno, en esa época aparecieron bandas como The Exploited, The Barukers, Discharge. Digamos que fueron los precursores de este sonido, que se denominaba como UK's 82. Bueno, en ese año sacaron el primer disco. Y bueno, tuvo una aceptación, ¿no? En Inglaterra, bueno. Después pasó a Estados Unidos, que bueno, lograron hacer una gira de por toda la costa oeste. Bueno, vuelven y graban otro segundo disco, que también se convierte en un clásico. No son, esos dos primeros discos son clásicos de la banda y del hardcore punk, digamos. Uh-huh. Bueno, giran por Europa, vuelven a Estados Unidos, donde tenían mucha aceptación, ¿no? El sonido de GBH. Bueno, durante los 80 grabaron varios discos que digamos que son clásicos. Los primeros cuatro discos de GBH son clásicos. Y bueno, a mi criterio son muy buenos. Bueno, ya en el año 90 viajan a Japón, donde graban un disco en vivo, también en un lugar grande. Después, bueno, en el 93 vienen para Argentina por primera vez. Y bueno, y ahí es cuando empiezan a viajar a lo que es Sudamérica, Centroamérica, fueron también a México. Y siempre manteniendo, ¿no?, la misma ideología de la banda y el mismo sonido. A pesar de que con los años se fueron acelerando un poquito, ya en los 90 se acercaron un poquito más al thrash. Después bajaron un poquito, ¿no?, los decibeles de la música. Pero siempre la misma línea musical. La banda mantiene la misma formación desde el año 82. Uh-huh. Salvo cambiaron varias veces bateristas, que desde el 96 que mantienen el mismo. Que bueno, que con el que han grabado el disco Pan Yankees, Ajá, y el último que es Perfume and Peace. Perfume and Peace. Bueno, han venido acá a Argentina ahora en 2009 y en 2011. El año pasado que han venido en Niceto. En Niceto Vega, exactamente. Exacto. En el 93 vinieron a la Federación de Box, pleno auge del pan rock en Argentina, ¿no? Cuando llegaron para acá. La verdad que no hay nada grabado de ese show, porque dicen que fue mítico. No hay fotos, no hay nada, la verdad que no. Qué loco, ¿no? Sí, la verdad que en 93 no hay nada. No. En ese mismo año vino Exploited, que bueno, que eran sus colegas escoceses. Bueno, la banda, digamos que mantiene la misma esencia desde sus comienzos. No es que no han cambiado demasiado, o son de las pocas bandas que han mantenido los mismos integrantes. Eso te iba a preguntar, ¿eh? ¿Es común que una banda, no digamos, mantenga durante tantos años y el estilo, los integrantes y el estilo también, ¿no? Sí, no es común, porque bandas como, por ejemplo, Exploited, se mantiene solamente el cantante, UKIP Zap también se mantiene el cantante, ¿no? Bandas parecidas a GBH. Pero en cambio GBH es como que mantienen, el cantante y el guitarrista son los originales de la banda, solo han cambiado una vez el bajista y, bueno, varias veces baterista, pero bueno, la formación más copada, digamos, se mantiene estable desde hace muchísimos años. Y bueno, es la que han grabado los mejores discos, ¿no? Y hoy por hoy siguen girando por Estados Unidos, bueno, han venido acá a Sudamérica, han venido a Brasil, a Uruguay, Chile. Ahora han hecho una gira por Asia, ahora creo que están por girando por Europa. Es una banda que se mantiene constantemente en movimiento, ¿no? O sea, no. A pesar de los años se siguen manteniendo muy, muy vivos. Y tiene un sonido muy particular. Han influenciado, o sea, con el primer disco del 82, que lo han dicho después, ¿no? Bandas como Metallica, Megadeth, o sea, que con ese inicio, ese sonido, ¿no? De llámese del thrash, del hardcore punk, que era un poquito más acelerado, han influenciado ese tipo de bandas, ¿no? Que los han nombrado. Slayer hace un tema, que es el que vamos a pasar ahora, hace Sick Boy, que lo ha sacado en un disco del año 96, en un disco de covers, ha incluido GBH, ¿no? Es una super banda, ¿no? Como Slayer, ha hecho un cover de GBH. ¿Te parece que escuchemos el primer tema? Después seguimos charlando el primer tema, que se llama, repetilo, Bus. Sick Boy. Sick Boy. I'm a sick boy. Bueno, lo que escuchamos, GBH con el tema Sick Boy. GBH, ¿qué nivel de inglés? ¿Qué nivel, no? ¿Qué nivel? Para mí era el GBH. El GBH, amigo. Estamos pensando en el GBH. Estamos el GBH acá. ¿Por qué? Hablando de GBH. Hablando GBH, de GBH. ¿Por qué GBH? Bueno, es una sigla inglesa que usaba la policía para, bueno, para aplicarle un cargo a alguien. Por ejemplo, vos, Harm, me agarrás a las piñas a mí, me rompés todo, para hablarlo más, ¿no? Y bueno, la policía, cuando te ponía ese cargo, te acusaba de grievous bodily harm, o sea, grave daño corporal. Ah, mira. Entonces, el primer bajista que le había pasado eso, la policía... ¿Le habían pegado? Él había golpeado. Él había pegado y bueno, la policía, bueno, lo acusó de eso, de GBH. De grievous bodily harm. Y bueno, de ahí, en más, bueno, igual en un comienzo la banda le agregó charged, acusados de gravedad corporal. ¿Por qué? Porque había una banda inglesa también, uh-huh, que de heavy metal, que tenía el mismo nombre. Por una cuestión legal, hasta el año 84... Le tuvieron que agregar esa a parte partir de allí, hasta el 84. Por una cuestión legal, le agregaron el charge. ¿Cómo es? Charged GBH. Acusado de grave daño corporal. Mira, buen nombre, ¿eh? Sí, buen nombre. Un nombre bien punk, bien. Sí, bien. Durante muchos años fue una intriga para el público argentino, digamos. Hasta con esto de internet, ¿no? Que no se sabía. ¿Qué mierda significa? Claro, muchos pensaban que era Great Britain Hardcore, o sea, Gran Bretaña Hardcore. Pero bueno, creo que fue en el 2000 cuando vinieron, que bueno, que los mismos GBH en la entrevista contaron el porqué de la sigla, ¿no? Pero qué loco. Era una intriga. Claro, para ellos, para allá también, para Gran Bretaña también, pues si no, ahora claro, el tema de internet uno tiene toda la info. Hoy tenés todo, pero bueno, en los años, los 80, los 90, no tienes tanta data, bueno. Eso no aparecía en ningún lado. Tampoco era una banda súper masiva. Sí. Como para que, bueno, claro, se sepa, ¿no? Es verdad. Pero bueno. Buen nombre, la verdad que me gusta. Sí, me gusta mucho. Gran banda, ¿eh? Gran banda. Han venido, bueno, como te decía, me olvidé del año 2000. Del año 2000 también volvieron por segunda vez. Ajá. Antes de la super crisis. Bueno, tocaron en un lugar chiquito, en Temperley, en el borde. Que bueno, de eso te iba a preguntar. Generalmente tocan en lugares. Sí, bueno, en el 93, han hecho. Bueno, mira, han tenido varias etapas, ¿no? De masividad. En los 80s, es como que no sé si se pusieron de moda, pero bueno, arrancaron con esos super discos, ¿no? Repotentes, y es como que invadieron Estados Unidos. Por decirlo de una forma, o sea, hicieron giras por todos Estados Unidos durante todo el 84, 85. Compartían fechas con muchas bandas creo que con Black Flag también han compartido fechas, Ted Kennedy's, pero bueno, es una banda que ha girado bastante. Gus, no nos ha quedado tiempo, así que un solo tema nomás, nos quedan. Decime vos cuál. Dale, vamos con Ayana Hanchett. Una última preguntita, ¿siguen tocando los chicos? Running down my spine, whose blood I know. estudios? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Patas para arriba. Estás. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Animarte te ofrece el mejor servicio de animación para tu cumple y todo tipo de eventos. Globología, maquillaje, arte, decoración, video emotivo, escenas y juegos recreativos. Alquiler de disfraces. Animarte a ser feliz. Contactos en Facebook. Animarte a ser feliz Buenos Aires. Celular 011 15 5757 1864. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Contra el tiempo. Seguimos en patas para arriba, lo que escuchábamos, perdón, Ian Hanchett de GBH. Acá dice, qué loco me pasó esto. Estaba leyendo un mensaje y me entró otro mensaje y me lo chupó. Te lo chupó. Tenía más fuerza. Sí. Aguante GBH. Yo lo voy a decir en castellano. Sí, no, Gustavo. Está bien. Yo igual, no tengo igual. Esa. No soy tan políglota como usted. Aguante GBH, Murdoch de sí. Un mama para la gente que escucha. Un mamá. ¡Mamá! ¿Cómo le fue el sábado bien, pasado? Bien, linda fecha. Bueno, en Bellavista. En Bellavista, en Bellavista tocamos, muy linda fecha, la pasamos bien. Quiero contar algo. Dime. Anoche cumplimos, o ayer más que nada, cumplimos 10 años de banda, así que lo hemos festejado y bueno. Ya, aliento de perro. Aliento de perro, para decirlo. 10 años, que aguante. 10 años ya, que aguante. Tiene que venir al programa, ¿eh? Sí, sí, después, vamos a volver cuando traigamos el disco, ya lo dijimos. Listo, gestiónalo. Bueno, el sábado pasado arrancó la gira, para todo el mundo, ¿no? Arrancó la gira que termina en diciembre. Ya tenemos un montón de fechas, así que la vamos a estar anunciando en Facebook. O van a ver flyers así para que la gente sepa. Buenísimo, buenísimo. Así que felicidades. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones y feliz cumpleaños. ¿Cómo gracias. Me estoy trabando? Otro mensajito que habíamos recibido dice: ¿cómo sabes que no veo? ¿Cómo soy Robert? Sí, obvio que sé que sos Robert. A ver, este super celular, me salió muy caro. Acá me sale la foto de la persona que me lo está enviando y lo que está haciendo en este momento. Y cuando usted estaba mandando el mensaje de che, Gaby no tiene tantas tetas. En ese momento usted estaba en el baño y se estaba tocando, porque acá tengo justamente la imagen. Qué chancho que es, Roberto, por favor. Estar escuchando patas para arriba y estar tocándose, la verdad que... Y seguramente pensando en las tetas de Antonella o en las tetas de Gaby, seguramente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estuve mandando un mensajito. ¿Por qué Roberto nos mandó un mensaje? Bueno, porque Roberto sabe nuestro número telefónico. Si no lo sabe, nosotros lo decimos. Robert, ¿qué te parece? Manda un mensajito al celular, al 011-15-5891-6708. 011-15-5891-6708. Y si no, Gus, ¿a dónde nos puede llamar? Nos puede llamar al 011-15-50. Eso ya lo dije, Gustavo. Perdón, eso ya lo dije. Siempre pasa lo mismo con usted. Así no se puede. Así no se puede. Nos puede llamar al 0230-4664-390. Repítalo, por favor, porque no llegué a anotarlo. A ver, para la gente que lo quiera anotar, sí. Al 0230-4664-390. Así es, nos pueden llamar entonces al teléfono de la radio. Nunca nadie llama, así que no. Hoy llamé a la radio y me cortaron. Apa, ¿qué lo dijiste? Tenía que decir. No, nada, no llegué a decir nada. O sea, levantaron. Habré llamado. ¿A quién lo llamé a usted, Diego? No importa, a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde creo, llamo a la radio y se corta. Dijo, epa, ¿qué estará pasando en este momento en la radio? Claro, seguramente deben haber estado ocupado y bueno, y me cortaron. También nos pueden seguir a través de nuestro Facebook, nos ubican como Patas para Arriba, y si no, www.facebook.com/patasparaarribaoficial y nuestro Twitter, arriba no, arroba radio. Nada que ver, arroba patas radio. Dale, pelotudo. Ya voy, Charlie, ya voy. ¿Listo? ¿Ya viene Charlie hoy? Dice que viene Charlie. Estoy trabado. ¿Cómo se hace para destrabarse? En teatro, ¿cómo era que hacíamos? ¡Apa! Bueno, llegó el momento de recibir a nuestro próximo invitado, el señor Juan, ¿apellido cuál es? Rodríguez, acércate al micrófono, okay. Rodríguez, Juan Rodríguez, que es el director, ¿podemos llamar? Sí, podríamos decirlo, sí. De Animarse a Ser Feliz. Animarte a Ser Feliz. Animarte a Ser Feliz. Ahí está. Gracias producción por ponerme a animarse. Animarte a Ser Feliz. siempre le tengo que echar la culpa a la producción porque la producción no está acá. Claro, ¿entendés? Claro. Entonces bueno es como eso, que zafo. Cualquier cosa, no sé dónde está, porque lo de la producción preparan todo y después no vienen al programa porque no se hacen cargo. Okay. ¿No se hacen cargo? Bueno, yo, si fuera productor de este programa, tampoco me haría cargo. Justamente. Claro, como alguien así, no aparecería nunca. Pero bueno, nosotros tenemos que dar la cara o por lo menos tenemos que dar la voz. Por supuesto. Animarte a ser feliz. Me gusta el nombre, ¿eh? Me gusta. Además, bueno, positivo. Positivo. Y además hay que animarse a ser feliz. Sí. Hay que animarse, pues no es fácil. Es una decisión, no es fácil, me parece, ¿no? Sí, ¿sabes que sí? La última semana lo he tomado. No nos vamos a poner a filosofar, pero bueno, es una cuestión de uno, ¿no? No me ponga mal, Gustavo, porque... Pero bueno, animarte a ser feliz. Contanos de qué se trata este grupo, Juan. Ok. Te dicen Juan, ¿no? Sí, Juan. Juancito. Mi grupo, Animarte a ser feliz, se trata de, digamos, vamos dirigido a lo que es comedia musical infantil. Uh-huh. Tenemos ensayos en los cuales yo doy las clases y se basa en lo que es danza, actuación y técnica vocal, un poco de canto. Parece fácil, pero no. No, es fácil. Y además combinar todo eso. Claro. Absolutamente es muy complicado. Hay gente que le da vergüenza a algunas cosas y a otros menos, a otros más. Depende de tu, yo digo siempre, de ser cara rota, ¿no? Digamos, para esto está genial que le pongas todo el énfasis y la energía positiva para bueno, que el artista es cara rota, ya sí, de por sí. Sí, sí, ni hablar. Debe ser así. Una de las, digamos, las particularidades del artista es ser cara rota. Claro, si no, claro. Es difícil. Sí. Es difícil. Y bueno, y la comedia musical es complicado en el hecho de que son tres disciplinas juntas. Sí, sí. Y e infantil me parece, yo hice comedia musical, pero no infantil. Ajá. Debe ser más difícil, ¿o no? Y sí, sinceramente sí, porque es tomar otro rol, uh-huh, otro personaje, algo que no sos vos. O sea, por ejemplo, yo en la comedia hago de tres personajes. Soy de abuelo paso a ser a un niño y después de un adolescente enamorado. Eso es lo bueno de la magia del teatro, ¿no? Que vos podés ponerte millones de máscaras y empezar a hacer distintas vidas. Sí. Cosa que en la vida real hay algunos que se ponen máscaras y que te asumen dos personalidades, pero generalmente tenés una sola vida y una sola... El teatro te ayuda a jugar justamente eso. Eso es maravilloso, eso es buenísimo. ¿Y el grupo de qué edad es, Son? El grupo, digamos, es a partir de los 12, 13 años, desde cuando una persona en realidad ya más o menos decide a qué dedicarse y si le gusta verdaderamente o no. No porque los papás los manden, sino porque ellos elijan qué hacer. Claro, porque hay una edad que viste que los padres... rompe muchas aguas. Claro, anda a hacer danza, anda a tocar esto, anda. Te inculcan diferentes cosas. Es una buena edad, ¿no? Para empezar. Es una genial edad. Genial porque cuando tenés unos 20 y pico de años ya estás más formado. Por ejemplo, a mí me pasó. Yo empecé en danza con mucho tiempo en anterior. Pero en actuación y en lo que es canto recién. O sea, en lo que es canto recién este año, sinceramente. Pero en lo que es actuación ya van 6 años que estoy metido en esto. Pero si yo hubiese empezado las tres. Digamos, los tres rubros juntos hace mucho en mi adolescencia, yo creo que hoy estaría muchísimo mejor. Bueno, pero usted es joven, ¿cuántos años tiene? Tengo 24. Sí, no, pero es una criatura y viene a decir en mi adolescencia, como diciendo hace como es allá en los 80, ¿no? Claro. Bueno, iba a haber a virus. Claro, es una criatura. Pero bueno. O sea, me refiero a que me hubiese encantado que mis padres me hubiesen llevado un curso de actuación desde chico para estar mejor preparado, por ejemplo, para ir a casting. Claro, porque además cuando sos más chico es como que absorbes más cualquier conocimiento en realidad. Olvidate. Pero bueno, el tema del arte y demás. Pero bueno, por lo menos empezaste danza, que eso... Sí, no. A mí, por ejemplo, yo no me puedo mover. Ajá. Cuando hice comedia musical no hice danza. Hice solamente actuación y canto. Bueno, me tocó hacer Drácula, que no, justo la parte... Yo era Drácula, así que no bailaba. Ajá. Y si bailaba así medio de madera, pero bueno. Pero claro, es difícil, es más difícil empezar a llegar ya con el tema de danza. Pero bueno. Y este grupo, o sea, cualquiera se puede sumar. Cualquiera se puede sumar, no te dije hasta qué edad. Ajá, hasta los 100 años, incluso. Sí, no hay tope. ¿De dónde está el grupo ahora? O sea, ¿dónde ensayan? Sí. Estamos en Alberti. Alberti. En Sociedad de Fomento de los Embúes, Los Olivos a 18. Ahí ensayamos nosotros hace 2 años. ¿Un horario? ¿Me suena? Sí, martes y viernes. Martes y viernes. De 18 a 20 y media, 20. Sí, o sea que hace poquito. Hace un rato estuvimos ensayando. Sí. Estuvimos todos ahí. Y contame un poquito, Juan. Aparte, bueno, entonces, si ustedes quieren hacer comedia musical y eso, qué sé yo, pueden acercarse a la Sociedad de Fomento en Alberti y los Ombúes. Repetí la dirección, por favor. Los Olivos, 618. En Alberti. Pero también este grupo organiza cosas. ¿Qué organiza? Sí, organizamos lo que es eventos familiares, por ejemplo, bingo. Sí, hacemos bingos para juntar fondos para lo que necesitamos. Para los vestuarios, claro, para el maquillaje, para un montón de cosas. Es costoso, ¿no? Es, sí. Eso no, te verdad. Preguntamos, ¿hay que pagar algo para acercarse? Sinceramente, yo estoy cobrando 10 pesos la clase semanal, o sea. Uh-huh. No, o sea, tenemos dos clases por semana, pero yo cobro solamente una. Una. La otra es gratis. O sea, 10 pesos. Sí, sí, sí. 10 sí, pesos por semana. Pero sinceramente, me fijo mucho en los que realmente quieren venir y no pueden abonar esos 10 pesos. No me importa, o sea, claro. Yo soy feliz con que estén en el grupo, sumen y crezcan como artistas, porque sinceramente yo le exijo un montón cada día. Sin ir más lejos, hoy estuve diciendo quién iba a estar en cada papel preparado, ¿no? Y hay chicos que no están preparados y yo los preparo justamente, o le exijo el doble para que lleguen a lo que yo deseo. Porque después la responsabilidad cae en mí, en lo que ven. Claro. Porque a fin de año hacemos una muestra final, por ejemplo. Ahora, sin ir más lejos, ya estamos por presentar la comedia musical de este año. En funciones para la familia, vecinos y amigos que quieran visitarnos. Así que vamos a estar ¿dónde, ahí. ¿Dónde hacen las muestras? Las muestras las hacemos en el mismo lugar. ¿En el mismo lugar? Sí, en la Sociedad de Fomento. ¿Tienen posibilidad de girar por otros lugares o no lo han buscado todavía? Girar no sé. O sea, sé me si refiero me a ir a otro lugar, sí, ¿no? A presentarse. Sí, claro, sí, la comedia la estamos presentando en lo que es escuelas, jardines. Ah. Sí, sí, sí. Ah, ya la presentamos en varios lados. ¿Es difícil el público infantil? Porque los chicos por ahí no entienden mucho, ¿no? O sea, o no entienden, o son más sinceros. Yo me imagino, el pibito no le gusta y dice, esto es una mierda, y se levanta y se van. Mira, hace 3 semanas, sin ir más lejos, nos pasó. Estuvimos en una escuela. También tiene que ver, creo yo, el entorno del barrio, donde se ubique la escuela, o la familia, cómo los eduque, o cómo le transmitan también lo que es cultura teatral y todas esas cosas para poder respetar y poder disfrutar de un buen espectáculo. Yo creo que va por ese lado. Pero lo que nos pasó, sinceramente, es un turno divinos. Los nenes pedían otra. Y en el turno siguiente eran como un poquito más rebeldes y hasta te podrían decir, no me gusta, o es que feo, o esas cosas. Y uno bueno, que otro, son obvio, más ¿no? Son más sinceros y, claro, no están tampoco acostumbrados a ir a una, claro, a una sala teatral por ahí que uno... A veces no le gusta y se te la tiene que, claro, que fumar. Pero bueno. Pero los chicos son prefiero a los chicos que por ahí se levantan y se van. Sí. A los que por ahí son más. Ojo, igual ninguno se levantó y se fue. O sea, son chicos que están acostumbrados a. No sé si agredir sería la palabra, pero. Al bardo. Sí, a esas cosas. Pero la mayor parte de los chicos se fueron felices. Claro, pero son más exigentes los chicos más chicos. Sí, los chicos. O sea, los chicos de 5 en adelante, 6, 7 por ahí, sí que ya tienen voluntad, sí. O sea, capacidad para opinar. Claro, porque además antes, creo que también eso cambió un poco con el tema de internet y con el tema del acceso que tienen los chicos a la información. A la información es que antes los chicos iban al teatro, por ejemplo, y alguien disfrazado, una princesa disfrazada, y wow, era como que te sorprendías. Claro. Ahora es como que es más difícil sorprenderse, porque claro, sí, vas al cine y tenés en 3D, sí, tenés una nave espacial que por poco cuando éramos chicos veíamos algo disfrazado, un muñeco, claro, algo, y wow, era como... Hoy ya los chicos, de verdad, es verdad, no lo había pensado. Y debe ser difícil, o sea, vos me imagino como director, vas buscando sorprender, porque la base del teatro tiene que ver con eso, y más para el infantil, sorprender al público, ¿no? Claro, constantemente, claro, estar brindándole sorpresas. Sí. Y debe ser cada vez más difícil, justamente por esto. Sí, sí. Mirá. Nosotros ya vamos haciendo con este año va a ser la tercera muestra anual que hacemos de Animarte a Ser Feliz ahí en la Sociedad de Fomento. Y yo cada año tengo que pensar en algo nuevo. En telón nuevo, escenografía nueva, diseño de maquillaje y narices, diseño de escenas porque yo las compongo, coreografías nuevas, siempre algo nuevo, algo loco tiene que haber para que llame la atención y no se repita, obviamente. Y lo estamos logrando, sinceramente lo estamos logrando y lo puedo ver en la foto de Animarte a Ser Feliz. Es un gran trabajo. Ahí lo vamos a colgar en nuestro Face, entonces el Face de los chicos para los que me cuelgo, no tengo que leer. Me cuelgo leyendo y me quedo. No, claro, no soy profesional, chicos, discúlpenme. Ahora vamos a colgar entonces el Face de ustedes. Juan, repetí el número de teléfono para que se comuniquen con vos, los que quieran participar, o los que quieran presentes. O contratarnos también, porque animamos cumpleaños infantiles, así, ajá, que hacemos globología, maquillaje artístico, decoración, juegos recreativos, animamos el cumpleaños desde que empieza hasta que termina, entregamos un DVD emotivo. Buenísimo. Con diferentes fotografías, de todo, completo. Buenísimo, completito. Sí, sí, sí. ¿A qué número te llaman? 11 57 1157-5718-64. Ahí estamos. Ahí está. 1157, entonces. 57-1864. Perfecto. Entonces ahí se pueden comunicar con los chicos de Animate. Animarte a animarte ser a ser feliz. Ahí estamos. Soy un desastre. No. Soy un desastre. Bueno, pero es parecido. Se aprende. Pero con todos, no solamente con eso. Claro. Preguntale a nuestro operador, yo me olvido de todo. No me acuerdo ni siquiera cómo se llama Gustavo. Bueno, vos lo viste fuera del aire. No se acordaba quién era yo. Genial. Sí, pero bueno, muchas gracias, Juan, por habernos visitado. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, y invítanos cuando presenten algo, vamos a estar ahí. De una, y bueno, y después vemos dónde podemos brindar contactos o algo para, para que te puedas presentar. Y está bueno. Está bueno el tema de llevar alegría para los chicos, sí, ¿no? Sí. Está bueno porque los chicos necesitan eso. Sí, es muy noble. Exacto. Es un buen gesto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Estás en patas para arriba. Estás. Che, loco, la próxima vez me pueden hacer el favor de tipearlo en la computadora, porque esto es una mierda y no se entiende un choto. Ya fue. Patas para arriba. Nunca entendemos un choto. Estudio 2. 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis. Torneos de todas las edades y niveles. Bar con ambiente climatizado y TV. Salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes, en Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 47.5. Seguí 1550 a Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-43-29 o también búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch.

Bueno, seguimos en patas para arriba. Bueno, parece que ha venido Charlie, está acá, ¿no? Ay, estoy acomodando los papeles. Llegó, está acá. Porque claro, pues yo traje. ¿Qué se cayó? Los chicos. Hola, Gusti, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Qué linda que estás hoy. Estás así como. Sí, estás como coloradito. Estás como sí, como... por lo general el calor me. Sí, te pone me así con. El calor del estudio, ¿no? Estás calenturiento. El calor del estudio. Un poquito más lejos el micrófono. Ah, vos tenés cosas. ¿Qué está diciendo? Ah, Diego, ¿cómo está mi Clark Kent? ¿Cuándo vas a traer los anteojos, Dieguito? Ya no lo traes más. Hola, Robert, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, qué siempre tan amoroso. Bueno, la verdad, está lleno el estudio de gente, está lleno... Nos han invadido. Nos han invadido. Hola. Hola, Gonza, ¿cómo Hola. Estás? Muy bien. Ay, esta chica está loca, de que vino, está así como... Hay una chica acá que, sí. No sé... Una cosa terrible. Primero vamos a saludar a Gonza, que es mi gran amiguito del alma. Hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Charlie? ¿Todo bien? Me encanta porque tiene esa, se pone así como esa, con esa voz de dulzura. Antes de al aire qué... no nada que ver, pero ven al aire se pone dulce. Qué lindos rulos que tiene. ¿Viste qué ¿no? lindo? Yo siempre le hago los rulos. ¿Te acuerdas cuando cosa sí, te agarra sí, y te empieza a hacer los rulos? Le hago la gran buplina. La gran buplina. Me hace. Es verdad. Hace todo el service. Bueno, estamos rodeados de chicos. Primero vamos a presentar a la señorita. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¡Ay, qué mala onda! ¡Terrible! Bueno, se va a llamar que me importa ahora. No. Ahora no tenés nombre, perdóname, pero no tenés nombre. Tengo un montón de nombres. Ay, te cambias de nombre todo el tiempo, ¿no? ¿Sabes que yo tengo una amiga en la peluquería, una amiga que trabaja conmigo en la peluquería, que se cambia el nombre todo el tiempo? Pero lo que pasa es que tiene millones de novios, ¿viste? Entonces, para cada novio se pone un nombre como ¿cómo se llama este chico? Por Bermúdez del hombre de tu vida, ¿viste? Que tiene distintos nombres y qué sé yo. Bueno, así se cambia de nombre es todo el tiempo. Es un poco para despistar. Claro, para despistar. ¿Vos haces lo mismo? ¿Tenés muchos chongos? No tengo. ¿No tenés ninguno? No, ninguno. Estoy solita, triste, abandonada. Salgamos juntos a chonguear. Por eso me rodeo acá de artistas. Tenemos que salir juntos a chonguear, ¿eh? Ay, Dieguito, estás a full con la estima. Vamos al más gay. Dale, totalmente. Salgamos a... Bueno, pero ahí qué vas a encontrar, todo putazo. Ay, pero para vos. Ay, güey, ¿y para vos? No, sacamos. No importa. Una chonga. Está bueno experimentar. Bueno, vamos a presentar a todos. ¿Vos quién sos? Yo soy Nahuel. Nahuel tiene así como. A mí me gusta que los oyentes vean, conozcan a las. Como esto no es televisión, no sabían que esto no era televisión, ¿no? No hay cámaras. Esto no es espacio alternativo TV. Yo me hice la planchita y no hay cámaras. No hay cámara, yo voy a contar todo. Yo voy a contar todo como son cada uno, ¿eh? ¿Cómo era tu nombre? Nahuel Aguilar. Vamos a contar cómo son cada uno. Bueno, a Gonza ya lo conoce, tiene unos super rulos dorados. Una cosa terrible así. Sí, él se hace el rulito de Superman. Yo lo vi antes de salir al aire. Se lo prepara, se pone ahí frente al espejo. Se hace el rulito que le queda ahí en la frente. Todo el tiempo. Lo hago para vos. Tú lo haces para mí, ya sé, mi amor. Y Nau tiene, en primer lugar, tiene labios churrasqueros pequeños. Son los labios churrasqueros uruguayos. Son unos labios besuqueros. Son como si todo el tiempo estuviera dando besitos. Es verdad. Él dice algo. Yo escuché por ahí. Le quedan labios así como dando besitos. El choripán que el churrasco. No, pero no tiene labios choripaneros, ¿eh? No tiene. Son labios más salchicheros por ahí. Salchichas más chiquitas. Ah, bueno. Pero me lo han dicho muchas veces. Y tiene unos ojos oscuros, muy muy tirando a turco, así árabe. Tienes una onda. Sí, se nota mucho más. Además es muy cejón. Es muy cejón y la piel aceitunada. Es muy bonito, Nahu, muy bonito. Dicen que los... Después como una musarela, una grande musa. Parece una grande musa. Salchicha. Bueno, no sé si es tan grande, después yo se los comento. Son grandes sementales los árabes. Sí, además los árabes son muy potentosos a nivel sexual. Sí, por eso. Digamos, en la parte íntima, ¿no? No lo vas a contar al aire, pero bueno, yo lo puedo decir. Sí, lo puedo contar. Lo puedes contar. La tienen muy grande, los árabes la tienen muy grande. No solo eso, sino la performance. Sí. High performance. ¡Estás con el inglés, Gustavito! Con la experiencia. Vos seguís hablando que yo no estoy al tono. Se nos va a acomodar. Me tengo que Charlie. Acomodar bien porque así era. Se va a luquear un poquito. Claro, faltaba la remera. Ahora sí. Este soy yo, chicas. Besos en el pupo para todos y lo que ellos dan. ¡Ay, Robe, cómo estás de chumeando! Todo el tiempo estás mirando ahí. Miranda. Terrible esta. Bueno, Nau. Y después tenemos a otro. A ver, ¿cómo te llamas vos? Fabio. Ay, Fabio. A mí me parece que a Fabio lo he visto en una película americana de los 80. No sé por qué. Ah, no de los 80. De los 80. Volver a futuro. McFly. McFly. Marty. Ah, sí, tiene una onda de Marty. Reconocer como. Sí. Pero más. Como Troya. Fabio. Ah, es verdad, sí, parecía. ¿Cómo se llama este chico? Orlando Bloom. Orlando Bloom. Fabio, el elfo. Además, Fabio tiene. Ya, o sea, tengo una actriz para esta chica. ¿Un qué, mi amor? Tengo una actriz para esta chica, para cuando la presentemos, para que la gente se dé cuenta cómo es ella. Claro, está bueno, está la bueno. Película está bueno la eso, comparar con gente famosa. Para que la gente está se bueno. dé cuenta, ¿no? Está bueno. En el caso de Fabio, Fabio tiene un nombre así como muy muy latino, muy seductor, así de. Latino. ¿Viste de esas novelas rosas? De novelas rosas, ¿viste? El chabón musculoso, ¿viste? Que te tiene así. ¡Musculoso! Claro, totalmente. La verdad que está. Los labios churrasqueros de Fabio son labios churrasqueros dinamarqueses. Son unos labios. Cortados por el frío. Ahora. Claro, son muy finitos, larguitos. Pero bueno. Finitos, pero así como muy. Se nota así, tiene un color así medio rosáceo, ¿no? Un color así. Y son como así. Son buenos. Los tienen labios churrasqueros dinamarqueses. Son buenos besadores. Son muy buenos besadores. Principalmente utilizan mucho el tema de la lengua. Son muy lengüeteros ellos. Son los clásicos lengüeteros. Cosa que los turcos no son tan así. No. Porque ellos utilizan más los labios, el volumen de los labios. Exacto. En cambio, como en el caso de Fabio, tienen labios dinamarqueses, son labios finitos. Entonces, mucho labio no tiene para jugar. Entonces, juega con el tema de la lengua. Así que muy bonito los dos. Yo me parece que acá. Después me voy a chonguear por ahí. Y tenemos a la señorita No Me Importa. No Me Importa, sí. ¿A quién se parecía, Gustavo? Se parece a la actriz de La Mano que Mece la Cuna. Rebeca de Monroe. No conoce nadie. Pero, ¿cómo andamos a eso? Bueno, pero. Porque, clásico de los 90. Pero ellos son chiquitos, Gustavito. ¿No? Vos tenés. Chicos, ¿qué porno la vi? Sí, es porno la vi. Vos tenés cara de. Nunca hice una película porno ni lo volvería a hacer. Tenés lindos ojos. Sí, no, sí, ¿cuál es tu nombre verdadero, mi vida? Melina. Ay, qué lindo nombre, me encanta Melina. Melina viene un nombre de hija de puta, para empezar. El nombre de hija de puta. Oh no, sí, es nombre así. No de hija de puta de mala, pero no sí lo de, voy a decir de perra, yo. De perra. Sos perra vos. Soy perra. Sos perra. Me encanta. Hay que ser un poco de perra, ¿no? Hay que ser en perra en muchos sentidos, ¿eh? Charlie, puede ser que esté Tindy de vuelta. Está a la Tindy. Puerta. Ay, Tindy, pasa, por favor. Tindy, ahí pasa. Ay, mirá cómo se vino vestido hoy. Tindy, tenés que venir. Permiso. Un poquito más. Así estamos, ¿viste? Sí. Ya, te mandamos un saludo. ¿Qué onda que tanta gente acá? Escúchame, Tindy, ¿por qué venís tan sucio? Estuve todo el día en la calle ahí cuidando el coche. Está bien, pero estás todo chiviado, ¿no? Tenés desodorante. No, eso está todo bien acá, loco. Si vos también tenés un poco de color a veces. ¡Ay, pero por favor! ¿Qué estás diciendo? ¿Quién es esta piba que está acá? Mirá, re linda, mirá el ojazo que tiene. Ojo, portate bien. Tindy, pará un poquito porque soy invitada. Bueno. Tindy, pará, dejá de hacerle masaje. No te dejes tampoco. Pero que tiene, se deja ella. Terrible, se deja. No te dejes porque después toma confianza y después. Toma confianza y no te lo sacas más, No, pero acá mi príncipe mestizo sarraceno me defiende. Mira, no sé si te va a defender mucho, porque después vamos a ir a tomar mate. Bueno, no importa, no vinimos acá a hablar de esas cosas, eso lo vamos a hacer fuera del programa. Vinimos a hablar de el evento que están organizando mañana, porque ellos pertenecen a artistas organizados del partido de Pilar, ¿no? Yo no sé cómo el gordo se equivoca, yo lo tengo re clara. Y que mañana van a estar organizando algo re lindo, re copado, re wow, re pum para arriba, super campanitas, ¿o no? Eso dice Las malas lenguas. Las malas lenguas, me estoy diciendo eso, sí, ¿no? Sí. Está tentado, Nahul. Me ¿qué le pasa, Nahul? ¿Estás tentado? ¿Estás nervioso? Este ambiente, no, me gusta mucho. Le gusta. Le gusta porque esté haciendo el mismo por abajo. ¿Cómo se preparan para mañana? Está feliz porque hoy especificó sus plazos fijos. Plazos fijos en dólares. Así está bien. Estoy muy contento. Está bien. Como la presidenta. Claro, seguí las órdenes. Totalmente, la jefa espiritual de la nación. ¿Qué estás por decir? ¿Viste? Me di cuenta, el otro día me lo dijeron, que viste que yo cuando saludo digo besos en el pupo para todos. Me dice que sos cristinista, porque claro, Cristina pone todo para todo, ¿viste? Pollo para todos. Tienes que decir para todos y todas. Claro, para todos y todas. Argentinas y argentinos. Pero bueno, bueno, yo siempre doy besos en el pupo, porque viste, besos en el pupo es como un beso súper. Vos lo tenés que practicar. Súper sexy. Yo lo practico, tengo un máster en besos en el pupo. Totalmente, porque besos en el pupo. Beso francés en el pupo. Voy a explicar por qué. Porque, beso taiwanés. Si vos das un beso en la boca. Beso churrasquero. Ya tenemos un especialista. Árabe. Si vos das un beso en la boca, es como un beso así al toque, bueno, vos te calentás, qué sé yo, claro. Te está besando. Si vos das un beso más abajo de la cintura, es como que vas directo, ¿viste? Enseguida te cachondeás y ya, como que vas directo a la acción. En cambio, besos en el pupo es un beso a mitad de camino. Es un beso que te moviliza, que te vuelve loco. Los hombres se vuelven locos, eso te digo. Bueno, igual. Melina, presta atención a eso, se vuelven locos. Y las mujeres no lo sé, pero bueno. Estrategas, ¿no? A la hora de llegar al. al lugar en cuestión. Sí, claro, y los hombres están ahí. No, mujer es una estrategia, ¿por qué? Porque la mujer lo que hace, te besa el pecho. Te va besando. No todas. Algunas van directo. Depende cuánto pelo en el pecho. ¿A usted le gusta que le den besos en el pecho? Me da cosquillas. Le da cosquillas. Sí, se empieza a cagar de risa. Como que me agarra retorcijo, no sé por qué. Es un trauma. Le da ganas de ir al baño. No sé. Está bien, es bueno. Me gusta. Bueno, ¿qué van a hacer mañana? Cuéntenos, chicos. ¿Qué van a hacer mañana? Bien, Pablo, yo. Bueno, arrancamos. Habla él. ¿Te molesta que te toque la pierna? No. No, me encanta. Me siento muy cómodo. Listo, dale. Arrancamos con un nuevo ciclo de eventos multiartísticos mensuales. ¿No? ¡Ay, se pone serio! ¡Me encanta! Me encanta porque se pone serio y busca el apoyo de sus compañeros. Sí, yo los miro, dale. Le dan pelota. Se me cagan de risa. No, mi amor, pobrecito, dale. Ahí está. Dale. Y bueno, y todos los segundos sábados de cada mes, uh-huh, vamos a hacer un evento multiartístico en Cuervo Bar a las 8:30. Sí, están... ¿Y de qué se trata el evento multiartístico? ¿De qué se trata eso? No, eso no lo es. No lo sabes. Ah, no, bueno. A vos te dijeron que era multiartístico y no le pregunte más nada, porque hasta ahí sabe. Eso no está definido. Hablo yo, mira. Habla vos. Me haces quedar mal, querido. Este es mi hijo, ¿entendés? No, es que eso es. Es nuestro príncipe. Está bien. Así representás a tu familia, mira. Está bien, es muy bonito, no hace falta que piense. Con esos labios churrasqueros. Con esos labios. No hace falta. No hace falta que piense. Bueno, los encuentros multiartísticos quieren ser un espacio de socialización cultural, digamos. ¡A la pila! ¡Lota! Yo digo, viste que era difícil. Me encanta. Espacio de sociabilización cultural. Socialización cultural. Claro, la idea es hacer un poco de encuentro, claro, de cultura independiente y que cada uno pueda venir a mostrar por ahí hasta procesos artísticos en los que está. ¡Ay, me asusté! Digo, primero vayan a mostrar. Puede mostrar lo que quiera mostrar, que considere que sea arte. Está bien. Está digamos. Bien. Te pintás el piturín y ya decís arte. Va, obvio. ¿Entendés? Va, así. Mira. No digas eso porque Robertito, un chico que trabaja wall en la radio, painting, es terrible con el tema de la masturbación. ¿Toque un tema delicado? Sí, para él está tema. Saliendo. Otro él tema. Todavía está saliendo, claro, en el tema. Recalculando. Es día a día para él. Recalculando, pues. Hoy, ¿cuál fue la 20, evento? ¿No, Robertito? Hoy te hiciste la 20. Bueno, vamos mejorando, porque ayer fue 30. Vamos mejorando. Bueno, mi amor, dale. Bueno, un poco la idea es que sea un espacio abierto para que, uh-huh, si vos estás en algún proceso creativo de alguna obra, por ejemplo, puedas venir a mostrar un fragmento, monólogos, improvisar algún tema. De hecho, por ejemplo, voy a bailar con acá el dinamarqués, uh-huh, el de los besos de lengua. Uh-huh. Vamos a improvisar sin lengua. Eso se ve después. Y bueno, es un poco eso, que se puedan juntar los que quieran venir a tocar algún instrumento, claro, a zapar, a poner sus obras. Va a haber pintores, va a haber escritores leyendo. Fotógrafos. Sí. Es un espacio totalmente abierto. La idea es organizarlo previamente, pero que si en el momento alguien de repente se inspira y tiene ganas de compartir... Claro, yo voy como espectador, por ejemplo, y me inspiro, te estoy viendo bailar, por ejemplo, y me inspiro de decir una poesía, que se me ocurre, voy y lo digo. Exactamente. Qué lindo, ¿no? Porque tiene que ver, bueno, el arte tiene que ver así con eso, ¿no? Con cuánta cualquiera que van tenga ganas de ir, sí, lo puedo hacer. Sí, porque es la idea un poco de que esto, de que el arte se genera en comunidad y se genera con el otro. Claro. Y que la cultura se hace con los demás. Entonces la hacemos todos juntos. Me gusta ese pensamiento. Muy libre, muy de libertad. Entonces, a partir de las 8:30 más o menos, entonces, en Cuervo Bar, ¿dónde queda Cuervo Bar, chicos? Estanislao López. Sí. Esquina de Ituzaingó. Frente a D3. Frente a D3, ahí a media cuadra de... Del Pilar Point. Un lugar azul. Sí. Ahí cerca de Pilar Pulero. ¿Viste? También. Tindy, vos vas a cuidar coches ahí, ¿no? Sí, no vas a ir a Cuervo Bar a cuidar coches, ¿eh? Pero yo que también quiero ir ahí a ver. Bueno, podés ir a... ¿Vos sabés poesía, Tindy? Sí. ¿Sabés poesía? Sí. ¿Querés decir alguna? Sí. Ay, Dios. Bueno, decila, pero no te zarpes. La Mili, la amo mucho y le hago el amor a la noche. Ay, me gustó, está bien. Me gustó, pero en momento pensé, es muy profundo. Profundo como hace el amor, dice. A la Mili le gusta como... No le des letra porque después no para. Le agarro a la Mili. Bueno, basta, cortale el micrófono. Basta, Tindy, porque mirá. Tindy, por favor. Queda tranquilito acá. Se enoja, se enoja. Pero es que decís cosas, no digas. Siempre a mí me corten, no sé, ¿qué tienen conmigo? Si yo no tenemos nada, pero vos enseguida vas ahí derecho a los... Lo, si cuidé lo que yo con la Mili, no es nada bien, malo. Está bien, está bien. Un día vamos a hablar con la Mili, ¿eh? Me gusta. La Mili piola. Es re piola, es re piola. Bueno, bueno chicos, cuéntenos un poquito de artistas pilarenses organizados de... No, ya me trabé. Artistas organizados del partido de Pilar. Un espacio bueno, de socialización cultural. Me encanta lo de espacio de socialización cultural. O sea, no entiendo qué significa, pero no importa, porque está bueno. Nosotros tampoco. Está bueno, pero está bueno decirlo, queda lindo. Sí, sí, claro. Sí, sí. Artistas organizados del partido de Pilar. Exactamente. Muy sí, bien, sí, lo sí. Dije, muy bien. ¿Vieron que lo podía decir? ¿Vieron? Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Y cuánto hace que están juntos con este grupo? Mira, yo estoy en pareja con artistas organizados del partido de Pilar hace más o menos un año más o menos. Sí, porque yo me enteré ahí del aniversario. Que ah, sí, sí, sí. El 23 de mayo, allá por el 2011, estaba muy al pedo y hice un grupo en Facebook. Hoy, les cuento, hoy vino drogado Gonzalito, a veces le toca, se ha drogado con con Alopidol. ¿Cómo se llama? Con... ¿Cómo se llama? Hoy no me acuerdo. Con gomitas. Con gomitas, sí. Ay, ayúdame, Dieguito, que no me acuerdo. Tenés que meterte en mi cabeza. Claro, porque yo me olvido. Pero bueno. Bueno, sí, Artista Organizado Partido Pilar es una agrupación de artistas, la cual, digamos, trata de ampliar la movida cultural, digamos, de la zona, del partido. Uh-huh. Bueno, organizamos todo tipo de eventos mensuales, organizando diferentes talleres y otros ciclos que tenemos pensado hacer. Funcionamos con un grupo, digamos, de trabajo fijo, cuando nos juntamos una vez por semana más. Que se puede ampliar. Que se pueda ampliar, todas las personas que quieran sumarse al grupo pueden acercarse. ¿Dónde se juntan generalmente o cómo se contactan con ustedes? Bueno, se puede contactar por mail a artistasorganizadospilar@gmail.com. Pueden buscarnos en Facebook como Artistas Organizados del Partido de Pilar. Pueden ir al blog, que es aaoopp.blogspot.com. ¿Lo podemos colgar? Aaopp, ay, no, bueno, no me das pelota. Bueno, no importa. Y bueno, más o menos. Y bueno, la idea del grupo es, bueno, justamente, como decía, hacer diferentes, digamos, obras comunitarias de alguna manera para poder, digamos, hacer algo más comunitario del arte en la zona. Claro. Justamente eso es socializarlo. ¿Cuándo ensayan? ¿Cuándo se juntan? ¿Cómo es el tema de...? Claro, no ensayamos porque no es un grupo de producción de espectáculos, claro. Sino que creamos es un espacios colectivo para que la cultural. Gente... La idea es fomentar los espacios, una agrupación de artistas, ¿no? Claro. Que lo que quiere es, claro, fomentar la solidaridad, la participación, artistas, la pluralidad de discursos, digamos. Es difícil... Melina, ¿no? Sí. Melina, ¿es difícil, Meli, que los artistas se junten para hacer cosas? ¿O cada uno está en su mambo? ¿Cómo están y los difícil? Egos de esos artistas? Claro, lo que es difícil es exactamente eso. Es como la batalla del ego y esto de plantear el arte como algo comunicacional. Claro. Y como una instancia de encuentro y de identidad y no de éxito personal. Que es como la batalla un poco que estamos dando nosotros. ¿Se complica, no? Un poquito eso. Claro, pero... va creciendo, no tanto, creo que poco... es todo hasta que uno empieza a realmente abrirse un poco y encontrarse con lo que está haciendo el yo otro y que... poder respetar y colaborar en el trabajo de los demás. Claro, yo creo que se contagia, ¿no? O sea, que vos vas ahí y ponés que vos vas a chusmear y no podés no hacer algo, no podés ser partícipe. Al principio, bueno, vas un poco tímido por ahí, qué sé yo, y después te vas contagiando de eso porque además se nota que hay buena onda en el grupo y eso yo lo noto. Yo el otro día fui a la birra literal. Yo estaba escondidito porque no quería que me vean porque, bueno, no importa por qué. Pero bueno... y era como que contagia, da ganas de participar. Sí, muy inspirador. Totalmente. Así que bueno, los felicito, chicos. Entonces repitamos, mañana a las 20:30 en Cuervo Bar. Entonces, ¿cómo se llama el encuentro? Abierto multiartístico. Abierto multiartístico. Me encanta. Todo lo que es abierto me encanta a mí. Así que buenísimo. Pero a veces cerradito está. Sí, ha habido está interesante. Un poquito, a veces. Vamos a visitar mañana. Pero bueno, depende de las ganas que uno tenga ese día. Pero bueno, vamos a ir, yo voy a ir. Dale, sí. Te esperamos. Un día voy a ir, no sé si voy a poder ir mañana, me parece que no, pero un día voy a ir. Sí. Sería bueno que muestres algo. Tengo ganas. Ya sabes que tengo un monólogo yo escrito. Ah, sí, mira. No, no me voy a animar mañana, pero bueno. Ay, es tan difícil. La radio te tapa, entonces está bueno, porque en vivo en directo es complicado. Pero un día les voy a sorprender. Un día voy a aparecer. Bueno, dale. Un día perfecto. Voy a aparecer y no les voy a avisar nada. ¿Vos pensás que esto va a ser todos los segundos sábados de mes? Segundo sábado. ¿Vas a poder venir a la nochecita, a Cuervo, a mostrar lo que quieras mostrar? Buenísimo, me encanta. Bueno, los felicito, chicos, y mañana entonces todos en Cuervo Bar a partir de las 8:30, ¿sí? Uh-huh. Bueno, gracias, chicos, por habernos visitado. A ustedes. Es verdad. Y bueno, Inau, te espero a la salida, ¿sí? Nos vemos. ¿Cómo que no entraste todavía? ¿Y qué esperás? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien. www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para arriba. Un programa muy violento. ¿Ok? Oriental, indio americano, africano, musulmán, blanco, europeo, aborigen, australiano, cinco continentes en un mismo corazón, multirracial. Racial. Popular. No me digas nada. ¿Querés levantarte un chongo y no sabes cómo? ¿Querés saber cómo revivir la pasión en tu pareja? ¿O no sabes cuáles son los cuidados del potus? Pero tranquilo, no desesperes. En Patas para Arriba llega Tips para Arriba, los consejos de Charlie Arias para que nuestra vida sea un poquito más feliz. Parece que el lunes van a hacer el amor, Marcos y... ¡Ay, se me fue el nombre! Virginia, ¡ay! ¡Divito! Victoria. Victoria y Marcos parece que van a hacer el amor el lunes. Estamos hablando de dulce amor. ¿Viste? Él es de madera actuando, pero es tan lindo. ¿Viste ese lomo que tiene? ¿Viste? Meli es el lomo. Ay, no sé quién es. Machote. Así de machote. Bueno, ahora no está en el aire, pero bueno, no importa. Bueno, no importa. Llegó el momento de ti para arriba, chicos. Gracias por quedarse. En realidad, no los pudimos levantar. Están tan borrachos. Los chicos se quedaron acá muy borrachos. No los podemos levantar. No lo vamos, amigo. No. Yo soy la Mili. ¿Te puedes poner la remera? ¡Se saca la remera! Quiero mostrar a tita, loco. Deja de mostrar las titas. ¿Quién es esta pibita de acá? Mira, se pone loco, se pone loco, una cosa terrible. Bueno, chicos, hoy, principalmente los varones, presten atención. Gustavito, presta atención. Dale. Hoy vamos a enseñarle, Dieguito, pues también presta atención. Traje para anotar nuevamente. Anoten, anoten. ¿Cómo seducir a una mujer en 15? Robertito, ya que estás al pedo, ¿no me traes un vasito de agua, por favor? Gracias, mi vida. Agua, agua, eso que se toma. Ah, acá tengo, gracias. Apa. Fondo blanco. Entero. Me la mandé, tada. Bueno, es que necesito, ¿viste? Para transformar la voz necesito. No, lubrica, bueno, está bien. ¿Cómo seducir a una mujer en 15 minutos? ¿Viste que a veces no tenés tiempo? ¿Viste que no tenés tiempo? ¿Ves una mina que querés seducir? Pero no tenés que estar dos. Ay, ¿qué pasó? Bajar. No me toque los botoncitos, Robertito, por favor, me está tocando los botoncitos. Ay, pero por favor. Poné la mano en otro lado. Terrible. Bueno, viste que no tenés tiempo. Viste que a veces vos decís, te querés seducir a una mujer, pero no tenés 2 horas, 3 horas, 2 días, invitarla a cenar, qué sé yo. No tenés tiempo. Tenés 15 minutos nomás. ¿Viste? 15 minutos porque ya viene el tren y querés seducir. Bueno, hoy voy a dar consejos para seducir a una mujer en 15 minutos. Bueno, vamos rápido porque tenemos poco tiempo, me dicen. El punto número 1. ¿Cómo iniciar una conversación con una chica? Manténgase en el bar, donde el sonido es más bajo y usted será capaz de hablar con ella. La pista de baile es muy fuerte. No se emborrache. Bueno, en este caso, Gonzalito podría quedaría fuera en esto. Hoy no te puedes levantar a nadie. Cuando encuentras un grupo de amigas, acércate y pregunta algo o simplemente hace algún comentario acerca de la música que en ese momento está sonando. Claro, están las amigas, están las chicas, por ejemplo, ahí, qué sé yo, charlando. Entonces vos te acercás y decís, qué linda música que está sonando en este lugar, ¿no? Por ejemplo. Claro. O algún comentario de otra cosa, qué sé yo. ¿Viste el tema del dólar? ¿Qué cosa? ¡Qué terrible! ¿Viste, Cristina? ¿Te das cuenta, Susana? ¿Entendés? Especificó sus ahorros. Claro, esos comentarios. Y las minas se ponen locas, ¿viste? Se calientan con eso. Las minas se calientan. Vos les hablás de eso y se calientan un montón. Sí. No, Melia, vos te pasa eso. A mí me hablás de dólares y me pongo... Te empezás verde, al toque, verde se pone. Me pongo, sí. Verde de excitación. Mostrate interesado en su respuesta. Claro, porque no vayas y decir, qué linda la música, ¿no? Y te vas a la mierda, ¿no? Quédate ahí como escuchando, a ver. ¿Y? Contestame. Ah, había, o sea, que quedarse. Interesado, claro, hay que interesar. Ah. Viste que a los hombres no les gusta, ¿viste? El tema escuchar, es una fiaca, ¿viste? No, tenés que mostrarte interesado. No hace falta que lo escuches de verdad. Estás pensando en otra cosa, si querés, en el encuentro de mañana, qué sé yo. Pero... Vos escuchala y hace Claro, asentí como así, que realmente la escuchás. Claro. Y mientras pensás como cuando te vas a sacar la ropa. Claro, bueno, totalmente. Claro, porque hay que, uno tiene que adelantarse. Uno tiene que adelantarse porque no hay tiempo. Tiene que pensar, chico, a futuro. Claro, no hay tiempo. Bueno, ya voy, güey. Rápido. Bueno. Y ya dijimos que muestre, no es el momento de buscar excitación sexual ni de mirarle los senos. O sea, no vayas de una a mirarle las tetas. Sí, yo tiene alta. No, no sé por qué. Te estoy viendo que vos sos de los que van directo a mirar las tetas. Yo miro las tetas. Al toque. No lo puedes hacer. Qué linda la música, qué buena, claro, las tetas. No, así. No puedes hacerlo. O si no, lo tenés que hacer medio relojeando. Así como diciendo, hola, qué buena linda teta, música. Ay, a ver qué hora es. Y viste, bajás la mirada de ahí y la relojé a las tetas. Las tetas y media. Es complicado. Las tetas y media. Claro. Meli, una preguntita. ¿Vos, por ejemplo, a vos te gustan las mujeres o los chicos? ¿Eh? ¿Las mujeres o los chicos? No, los chicos. Las mujeres son de... los héteros, las mujeres héteros, ¿son de mirarle por los bultos así como las mujeres? Ya sabemos que Nau mira las tetas de una. ¿Vos sos, por ejemplo, de mirar, relojear bultos o no? O eso es más de los hombres, ¿no? Los hombres relojear bulto, pero eso de relojear la parte sexual es más de los hombres. No, relojeamos. Sí. A mí me ha pasado. Es comentario obligado después. Claro, porque con las amigas. Eso no, claro, vos relojeás a alguien y vos ya enseguida querés juntarte con tus amigas. Vos le mirás, ay, mirá, no, mirá qué pedazo. Bueno, y te vas rápido a hablar con tus amigas. Vos necesitás en ese momento contarlo. He tenido un jefe a la que todas entrábamos y así, y mirá. Y era comentario, claro, comentario en el baño obligado. Claro. ¿Vos viste el pantalón como le que sí? Claro, porque eso, las mujeres tienen eso de que comentan todo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando están con una mujer. Porque no, es buen tip porque te... Claro. Te preparás. Claro. Te preparás con algo, sí, para, claro, poner adentro. Claro, ¿no? Preparado, no. Pones medias y cosas así. En el calzoncillo. Bueno, claro, pero tampoco se zarpen tanto. No, lo más conveniente es arreglar el calzoncillo. Porque si uno pone otras cosas, queda ya amorfo, ¿viste? Es una cosa, claro, ya rara. Y las mujeres se dan cuenta. Porque las mujeres son vivas. Se dan cuenta cuando ahí hay una mediecita. Aparte, si hay duda, ¿viste? Tanteás. Claro. De última, ¡ay! Tantea, ella tantea. Bueno, está bien, hay que tantear. Porque los hombres, se dan muy vivos, Meli, a ver si coincidís conmigo. Son muy vivos, pero si una mujer va y se la abalanza, por ejemplo, lo saludas así y le manoteas el bulto. Enseguida como que se ponen así, sí, como. Ah, se batatan. ¿Viste? No están acostumbrados, ¿no? No, no. Y una cosa así. Me mira como diciendo, ¿a dónde nos trajo Gonza? Fabio está, me mira a mí como diciendo, Gonza, te voy a matar. ¿Dónde me trajiste? No, yo muy contento, gracias. No, claro, porque. Sí, con esa seriedad lo decía. Claro, esos labios tan finos, ¿no? Me mira así mientras saca la lengua un poquito. Y yo digo, ¿qué le pasa? Digo, Nau está contento, así se ve que nada. Pero, es que Nau hablas de bultos y está en un viaje. No, wow. Fabio, pero cruza, bueno, las piernas, no sé, te cuenta que... Sí, es verdad. Bueno, y además tiene los pantaloncitos así de cordero. Tiene buen bulto, Fabio. Tiene buen bulto. ¿Le viste el bulto a Meli? Mírale. Ay, sí. Mírale. No, me sonrojo. Mírale, me sonrojo, chico. Míralo. Sí, ¿viste? Tiene un buen bulto. Tiene buen bulto. Bueno, está bien. Cuando uno tiene un buen bulto, pero como Fabio... Pero a veces el bulto engaña. Vamos a ponernos de acuerdo. Es verdad. Lo hablamos en el otro programa. Es verdad. A veces por ahí engaña. Es flor de boludo. Claro. A veces puro huevo y una pichulina, claro, chiquita. Claro. Lo hablamos en el programa anterior. No es así. Que puede que una mujer se confunda porque sea puro huevo y... Claro, más que el bulto, más que el bulto, o puro hay que ver, pelo, claro, puro pelo, pura cabellera, ¿no? Selvático. Se mete los huevos. Claro, ¿cómo, mi amor? Se hablan todas las veces, es muy difícil entenderse. ¿Qué dijiste? No, dije algo desubicado. Lo vamos a buscar en la grabación. Después lo vamos a buscar. Está todo grabado acá. Pero no, lo importante es relojear, pero relojear bien. No relojear que hay un bulto, sino la forma de ese bulto. Aparte, ¿dónde está? Porque si está en la espalda, hay que sospechar. Claro, totalmente. Bueno, la espalda, pará. Ay, me mató, me perdí. No digo si el bulto. ¿Ah? Ay, Melis. Si de repente hay un bulto en otro Charlie. Lado, ponle en la frente. Charlie. Melis, no hay que entusiasmarte. Melis, me gustaría charlar después con vos, porque Charlie. Es muy interesante tu teoría. ¿Qué Tindy, mi amor? ¿Qué pasa? Está re bonita la piel. Es bonita, es linda. Es linda. Tindy, ¿qué te pasa en el pantalón? Está una gallina viva. Tindy, por favor, tapate. Una cosa terrible. Bueno, pero no estamos hablando de eso, chicos. No estamos hablando. Porque no sé por qué empezamos a hablar del bulto de Fabio. Ponete el saquito arriba, porque me pones nervioso, Fabio. No, por favor. Estoy contrariado porque Nahuel me está. Contrariado. Tocando, claro. Nahuel es muy toquetón. Eso lo estamos observando. Sí. Son muy cariñosos. Las relaciones orientacionales, ¿no? Están contrariadas. Está bien. ¿Cuántos años tenés, Nahu? Yo, 20 añitos. Con 20 añitos uno no sabe lo que quiere. Está bien. Es una criaturita. Está bien. Yo a los 20 años, o sea, hace un año nada más. Tampoco sabía muy bien lo que quería. Bueno, no me dejen hablar de esas cosas porque me tiendo. Atráigala. En la medida que esté siendo aceptado en el grupo, debe encauzarse a su destino. Provóquela. Dele un apodo sin pasarse. Claro, no le digas, ay, mirá, ahí viene la torrantita. ¿Qué haces, esa torrantita? ¿Cómo estás? No, un apodo lindo, un apodo hermoso, como diciendo, qué sé yo. No le vas a decir la Purotajo. Porque, claro, ay, chica, viste que tiene un corte pronunciado. Ay, como María Carey, ¿viste? María Carey, el tajo que se... No nos vieron. ¡Ay, chicos, miren! Miren la tele, miren internet, no se enteran de nada. Parece María Carey, salió una foto donde tenía como muy marcado la zona, digamos, la zona... Vaginal. Conyugal, exacto. Entonces, esa zona... No miren, bueno, después te muestro la foto. Ay, vivís en la radio, pero también... ¡Pobre! No me jodan. Ay, pobrecito, venís en la radio cuando... No hables, Charlie, por favor. Bueno, no hay que darle un apodo lindo, tampoco un apodo... Por ejemplo... Algo tierno, ¿no? Algo tierno. Claro, como dardo a Mariani, Marialina. Ay, cómo estoy, me estoy trabando todo. No, ¿cómo estás? Hola. Me encanta porque se ponen coloraditos, se ponen así. Me encanta. Este chico tiene un aire a Carlitos Junior, ¿no? ¿Quién? Menem, dijo. Nair. Nair, claro. Sí, tiene un aire principalmente tras las piernas. Sí. Ah, sí, está. Anaconda, ¿tienes, no, tan grande no. De edad tiene gruesa él. Tiene cara así de gruesa. Bueno, no hablemos de la. ¿Por qué terminamos hablando de los pitulinos? A veces es más importante el diámetro. Sí, es verdad. A veces sí, porque es muy largo. ¿Vos qué opinás? Muy largo es al pedo. Como que. Sin comentarios. Cinco. De diámetro. ¿Vos cómo seducís a una chica? Por ejemplo, ¿vos estás chica o los chicos? Perdóname, no la te chica, preguntes. Las chicas. Me gustan, sí, vos estás en un boliche, por ejemplo. ¿Se dice boliche? Sí. Vos estás en un boliche y te gusta una chica, ya la viste y decís, ella te gusta. Sí, No, no quiero que me cuentes. Acting. Yo soy una chica hermosa, divina. Sí. Estoy en el boliche. Estoy en el boliche, estoy solita. Y entonces vos te acercás y me seduces. Yo me acerco y te empiezo a bailar. Yo te empiezo a bailar. Hola. Así, por el costadito, te empiezo a bailar, ay, te empiezo a bailar de a poco. Este chico que me está bailando al lado. ¡Ay, pero qué pasó! ¿Qué tienes ahí? ¡Ay, pensé que me habías apuntado, perdón! Hola, ¿cómo estás? Ay, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Qué lindos ojos que tenés. Ay, gracias. La verdad que todos me lo dicen, porque la verdad que tengo unos lindos ojos, sí, es verdad. Vos también tenés lindos ojos. Mm-hmm. Ojos muy profundos. Me encanta. Te gusta, sí, muy profundo. Sí. Me encanta lo profundo. Ay, te encanta. Me está calentando una cosa terrible. Chicos, así no se puede. Me calienta enseguida. Una pregunta, Nau. ¿Cuántas minas te cogiste con este chamuyo? Le regalan iPods. Claro, es que yo le digo, vamos al cine. Esa es la posta. Y en el cine pasa todo. En el cine pasa yo todo. Yo creo que la posta es en el cine. Claro, es verdad. Una película, ¿qué tipo de película? O cualquiera. Cualquiera, las románticas ganan. Las románticas ganan. Sí. Transformers. O las aburridas también ganan. Claro, porque te aburrís, entonces te dan ganas de hacer otra cosa. Claro, y ya empezás con la manito, por abajo. Claro, es verdad. Sí, me doy cuenta porque desde que entraste lo tocás al pobre Fabio. Y esto es verdad, chicos, porque a veces chamuchamos, pero esto es verdad. Desde que entró al pobre Fabio, y Fabio como que es muy serio, él dice, bueno, está bien, vamos a dejarlo, que toque, no importa. Es como que él se deja. Sí, pero igual lo que yo veo dentro de esa cara, o sea, dentro de la seriedad, veo perversión también, ¿no? Miren esa carita. Sí, todavía no la logran sacar. Nadie. Pero está. La perversión está. Está. Ah, una película con Hugh Jackman. ¿Con? Hugh Jackman. Ay, me encanta el nivel de inglés de estos chicos. Sí. Que ¿Tenés? He's very good. Ay, me very encanta, tonto de cine. Bueno, entonces vos seducís con eso, invitás al cine enseguida. Las chicas caen enseguida. Sí, claro, porque hacen un poquito de charla. ¿Tiene un mal aliento? ¿Viste la película esta? ¿Qué tal? Más o menos. Vos sos muy cinéfilo, entonces. Sí, a mí me gusta mucho. ¿Te gusta el cine y por ese lado? Está bueno, porque uno tiene que seducir con algo que sabe, porque si no, se nota mucho el chamuyo, ¿viste? Entonces, qué sé yo, si vos sabés de mecánica, le vas y le hablas de mecánica a la chica. Entonces, con eso la seducís. Gracias, mi vida, mi amor. Gracias, me trajeron agua porque la verdad que no doy más de la garganta. Ahora es el momento que ustedes hablan, si yo tomo agua. Bla, bla, bla, bla. Bueno, bla, mañana el evento. Estamos con un evento multiartístico. Bueno, nuestra idea es socializar. Yo quiero escuchar cómo Fabio seduce. Es verdad, me gusta. Sí, yo también quiero escucharlo, Fabio. Es verdad. Fabio, ¿Desde qué lo quiero escuchar? Sí, suena acerca. Misterioso, Fabio, ¿verdad? Sí. Fabio. Enigma, Fabio. A ver, bueno, vos contalo. Después te digo si lo que yo pienso. Porque la verdad es que me parece que ya lo saco. ¿Cómo seduzco? No, sí, a ver, ¿cómo seducís? Bueno, para empezar, si te habla así. A mí ya me. ¿Cómo se saca? Estamos todos excitados. No, en realidad no tengo. No tenés. No tengo una manera, yo me adecuo a la situación. Bien. Te digo que yo me estoy enamorando. Yo, sí. A ver, es seductor. Con Nau me calenté, pero con ella me enamoró. Ya es una cosa. Claro, porque vos hablas pausado. Tenés. Además, cuando sonreís, ¿no? Se le nota así una venita ahí en los ojos. Sí. Es el colmillo abajo. Claro. Es verdad. Y la lengüita es primordial porque les cuento a los oyentes. Él cuando habla, como que saca la lengüita así de a poquito. Como que la muestra. Una especie está buena. De Manuel Ortega, viste, que siempre sacaba la lengüita. Claro, sí. Nahuel lo remarcó un par de veces. Es verdad. Le gusta la lengüita. Tenés esa. Mi lengüita. Epa. Epa. Su lengüita. Su lengüita. Está bueno, no es cualquier lengüita, no, está bueno. Está bueno para después, la gente... No, porque después Nau vos te encontrás en la calle con alguien y ya te sacan la lengua, viste, te quieren lambetear y vos le decís, no, a mí me gusta la de Fabio. De Fabio. Nada más, está bien. Sí, mi vida, te estabas hablando. No lo hemos dicho, pero tiene una linda vincha. Tiene una linda vincha. Tipo de tenista. Nos estamos calentando todo con Fabio. Bueno, no, por eso llegamos a eso. Trato de no ir a los eventos públicos porque. Es verdad. Por ese motivo, ¿no? Ya te ha pasado. Nadie hace arte, nadie dibuja. Todo claro, se calientan con él, es verdad. Claro. Bueno, vayamos al otro punto. Chicos, califíquela. Si ella se interesó en usted, usted tiene que devolver ese cumplido. Hágale saber que a usted también le interesa demasiado. Calificarla no significa que le dirá que ella es la criatura más bella de la Tierra y quiere tener sexo con ella en esos momentos. Claro, tienes que calificarla y decís, hola, ¿cómo estás? Muy bien, 10. Al toque. ¿Viste? Hola, muy bien, felicitado. Carita triste, carita feliz. Ese ruido que escucho, porque ahí son muy histéricos. Mucho celu, mucho celu. Verdad, hay un celular que está interfiriendo, chicos, sí. Por favor. ¿Viste? Yo soy muy histérico, ¿no? Sí. Ahora resulta que es el mío y. Debe estar cerca de un cable, nos dice acá los técnicos. ¿Qué no sé, técnico, no? De planta transmisora, claro, es verdad. Idónea. Sí, gente muy. Lo que vos dijiste. Entonces, claro, la tenés que calificar. Yo esto mucho no lo entendí, chicos. A ver si ustedes lo entienden. ¿Cómo calificarlo? En realidad, evite alabar su cuerpo en absoluto. Una buena forma de calificar es encontrar las cualidades que usted admira en ella. Es ponerla en cal. ¿En cal? Es un chiste. ¡Ay, calificarla! ¡Ay, bueno, pero que yo soy pasa muy... que es serio, es un chico... Es muy serio. Claro, correcto. Claro, dice un chiste y... Es muy culto. Claro, te dice un chiste... Te dice un chiste y además te queda mirando. ¿Es un niño correcto también? Claro, vos lo tenés que decir. ¿Un niño correcto? ¿Un niño correcto? Sí, niño correcto. Es un corre niños. Recatado. Fabio, ¿cuántos años tenés? Tengo 26. Ah, bueno, 26. Es un muchacho ya. Ahí me calenté yo. Lo que me recomendó el médico. Bueno. Claro, no, tenés que calificarla, calificarla en el sentido de decirle qué linda que sos. Por ejemplo, vos, por ejemplo, Melina, sos muy bonita. Entonces, yo te digo, hola Melina, ¿cómo estás? La verdad que. Que sos muy bonita. Entonces, de esa manera. Entonces, eso a la mujer le gusta. Yo qué soy. Vos sos tierno. Yo ya te dije que yo te quiero en mi mesita de luz. Yo te quiero en mi mesita de luz para nada. Viste que a la noche vos estás dormido vos y vos decís, ay, ¿dónde estás, Gonza? ¿Dónde estás? Y ahí lo manoteás. Bueno, eso, para eso te necesito. Pero ella es hermosa. Bueno, no, es hermosa. ¿Qué quieres que haga? Nace así. Bueno, está bueno, pero no tanto, porque si no pasa esto, ¿qué pasa? Que ahora se pone insoportable. No, sos hermosa, pero no tanto. Claro, cuando entra el carácter, ahí ya... Claro, ¿viste? Es otra cosa. Bajo los puntitos. Eso es otra para cosa. Tapar la boca. Bueno, se puede tapar la boca de muchas maneras. Ay, Gonza hoy está filoso. Hoy Gonza está terrible. Está. Le das un poco de alcohol y se pone loco este chico. Es una cosa terrible. Bueno, crea una conexión emocional. ¿Cómo estamos de tiempo, mi vida? Estamos bien. Crea una conexión emocional. Este es el momento en que llega a conocerla mejor. Pregúntele su nombre, su profesión. Claro, a todo este tiempo no sabemos ni quién es, ¿viste? Entonces en ese momento vos tenés que preguntarle su nombre, su profesión, sus aficiones e intereses. Claro, conviene llevar un formulario. Conviene llevar un formulario cuando vas a un boliche a bailar. Claro. Conviene y llevar lo un formulario. Claro, porque es más fácil, ¿viste? Vos conocés a una chica, ya le dijiste que es muy bonita, ya iniciaste la conversación, hablaste de música, hablaste de otras cosas, la trajiste, se dice, ¿no? La trajiste, fuiste natural, espontáneo, claro, y le pusiste traje. Entonces, y en este momento vas llenando el formulario. En vez de preguntarle toda esta cosa, decirle. Complétame acá. Claro, me completás el formulario. No, lo tenés que. Ay, yo quiero que me lo diga Fabio. Fabio, decime completarme el formulario, por favor. No puedo. Ay, por favor, yo voy a cerrar los ojos. Dale, favor, yo voy a cerrar los ojos. No te miramos. Ah, pero ¿cómo te llamas? Porque nunca te pregunté el nombre. Charlie, ay, verdad, Charlie me llamo. Bueno, porque todavía no completé el formulario, no sabes cómo me llamo. Vos no sabes cómo me llamo porque todavía no completé el formulario. Decime completarme el formulario, dale. No, perdón, no puedo. Ay, no puede, se pone no mal. No puede, es tímido. Sí, es tímido. Bueno, Nau, decímelo vos. ¿No les calienta eso? Sí, que calienta mucho. Sí, las mujeres, la mujer, claro, porque, las derrite. Claro, porque da la gana de sacarle la timidez. Pero decímelo, ¿no? Dale. Claro, una cosa te enganchás ahí. Es buena esa, verdad. Nau, decímelo vos. Complétame el formulario. Ay. Por favor. Mi amor, te completo todo. Y lapicera no traje, tenés... Tengo una buena. Bueno. Bueno, me estoy pensando de verdad. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Fibrón indeleble. Tiene un aerosol. El de los gruesitos. Sí. Hay que agitarlo, ¿viste? Para agitar antes de usar. Claro. This is Shake It, Baby. Estaba por decir, si me escuchan me matan, pero no, no les importa ya. Bueno. La seducción, chicos, ya pasamos ya rápido a esto del formulario. Fabio, me lo vas a tener que decir en un momento, completar el formulario, porque yo me quedé ya con esas ganas. Bueno, la seducción, creo que es el último punto. Ah, mira, es el último punto. Bueno, la primera vez que terminamos al final. La parte de la seducción sucede justo en el momento en que están a solas con ella, hasta el momento en podría haber sexo. ¡Ay, qué mal redactado que está! Terrible esto. Su trabajo más importante aquí es hacer que se sienta cómodo con usted. Tan cómoda hasta el punto en que ella se irá a casa con usted. Por lo general, claro, tiene que estar cómoda. Si estás en un boliche, por ejemplo, llevarle una silla. Siempre conviene llevar una silla. Claro. Andar con un almohadón en la mochila. Almohón, eso está bueno. Almohadón, no, siempre un almohadón. O mochila. Claro, un almohadón tipo mochila. Vos decís, ay, estás cómoda con rueditas. Ahí está, un puff. Eso está bueno, me gusta. Hay unos puffs desarmables divinos que se guardan en el bolsillo, en la billetera. Son terribles. Es muy acogedor, sí, totalmente. ¿Quién no ha acogido con un puff? Ha acogido. Con el puff. Vos, bueno, también hay gente. Bueno, vos sí. Cuando vas a visitar a los geriátricos. O ha hecho puff cuando ha cogido. Es verdad. ¡Puff! ¡Puff! Me encanta. Esto se guarda, se graba todo, mi vida. Gonzalito se guarda. Suerte que este programa no lo está escuchando. Es verdad, suerte que esta vez. Viste otro programa, no lo escuchaba. No lo escucha nadie, deja de mentir. Déjeme contar a don Horacio. Igual queda grabado. Entonces hay que llevar cosas para que se sienta cómoda. Y de esa manera ella va a caer así a sus pies. Va a caer a sus pies y va a tener. Un Valium, una de esas para. Ah, eso está bueno, eso está bueno. Ay, mirá las técnicas de seducción de Gonzalo, lo estamos conociendo. Y trabajaba en una farmacia. Es verdad, Gonzalo. No sé, Gonzalo, te usa un caramelo. Hay que tener cuidado con las gomitas. Cuando él ofrece. Una farmacia encima Valium, no pagaron. Claro, viste. Te hace sentir cómodo. Con el pañuelito está. Una cosa terrible. Es otra técnica, cada uno tiene sus maniobras. Gonzalito Lucira, ¿cómo estás? Muy bien, vos. ¿Cuál es tu segundo nombre? ¿Puedo preguntar? Ay, no sé si decirlo. Dale. Andrés. Ay, me encanta Andrés. Ay, Andrés, soy bien de machote. Gonzalo me de Putin, pero Andrés es como muy bien machote. Claro. Me gusta. Viene todos los días y ya viene a romper las pelotas. Ya está todo el tiempo en la radio, ya se jode. Lo teníamos que decir, Gonzalo, bueno, perdóname. Ya dejá de hinchar los huevos. Ya, todo el tiempo está en la radio. Igual, es terrible. Claro, llega a las 7:30. Todavía Gustavito no llegó y él está ahí sentadito. Claro, encima no se lo ve porque se esconde ahí atrás de la maceta. Que te ves ahí. Entonces está sentadito ahí y claro, Gustavo va a poner la llave y lo asusta. Él dice, hola. Opa. Dice, ¿qué pasó? Está tempranito, no se va. Gonzalo es terrible. Gonzalito, tenemos poco tiempo. Sí. ¿Cómo seducís vos? Ay, no puedo revelar mis secretos. No podés dar tímido. Bueno, igual ya dije un par. Un poco de cloroformo, un pañuelito, el bolsillo. Y viudo negro. Caramelos de propóleo. Caramelos de propóleo, entre comillas. Claro. Caramelo, hace mucho no como caramelo. Antes yo era adicto a eso, ¿te acuerdas? No, bueno, terrible. Esos son buenos para la garganta. Para la garganta. Claro, porque hay que tener buena la garganta porque hay que chuchar. Claro, obvio. Le das un caramelito de propóleo para que, digamos, para que tenga la garganta en un mejor estado para... ¿Qué chamullero de mierda? No sé qué decir. Bueno, no importa. Bueno, chicos, gracias por haberse quedado en este momento. Gracias en este momento. Gracias, mi vida. La verdad que sos muy bonita. Ya te dije, tenés unos ojos preciosos. Ay, me está hablando a mí. Tenés unos ojos Gonza. Muy preciosos. La verdad que... Cosa. Muchas gracias. Decí que no me gustan las mujeres, si no sabes qué. Bueno, Gonza, gracias por venir, porque siempre estás así. Siempre estás ahí. Sí. Me encanta porque él siempre está. Le digo, mira, es como el sol. Es a las 10:30. Y dice, bueno, está bien. Y después te digo, no, mejor a las 11. Viste, le cambio de horario, lo muevo. Cosa, y él no le importa. Él lo pueden poner en cualquier lugar. Eso es lo bueno de Gonzalo. Lo acomodás en cualquier lugar. Eso está bueno. Eso está bueno. Soy chiquito, bueno, entonces me acomodan en cualquier lado. Es verdad. Nau, gracias por venir. Me encantó conocerte. La verdad que sí. Tienes un espacio siempre en mi casa, si querés. La verdad que me calentaste mucho. Y Fabio. Sí, bueno, gracias a ustedes. Gracias. Esa cosa. No, el formulario, Fabio, el formulario. El formulario me tenés que decir. Bueno, muchas gracias a ustedes y por favor la próxima me completas el formulario. Te lleno todos los casilleros, mi vida, todos. Me encantó. Listo, me enamoré de Fabio, ya está, listo. Ahora vamos a hablar. ¿Nos vamos juntos? Nos vamos de una, ¿sabes cómo nos vamos juntos? Nau, si querés, puedes prender. Pero después te vas, ¿eh? Solo sexo y después te vas. Bueno, listo. Yo me quedo currucando hasta la mañana. Esperando el café. ¿Por qué me dejan decir todo esto, chico? Dígito, vos me tenés que decir basta. Gracias, Diego, gracias. Bueno, Gusti, gracias por estar. ¿Cierra el gordo o no? ¿Qué hacemos? Cierra el gordo, entonces. Bueno, yo lo saludo. Besos en el pupa. Para todas. Hola, bombón. Qué lindo que estás. ¿Querés mi teléfono? Qué picarón. Anota, dale. 02322-664390. Llámame, dale. Te voy a estar esperando con muchas ganas. Patas para arriba. Un programa super sexy. Bueno, es un programa super sexy, pero si llaman a ese teléfono no van a poder comunicarse con nosotros. Si no, tienen que llamar al 0230-466-4390. Pero bueno, no importa, porque ya no estamos yendo, así que por más que llamen no nos vamos a atender nadie. O si no, atendemos y cortamos como suele suceder en esta radio en algún momento del medio. ¿Sí? Yo soy muy calentón, discúlpenme. No sé quién fue. Fue usted o fue Roberto, ¿no? Que hoy me llamó. Hoy el Tano fue que atendió y me cortaron. Bueno, no importa. Gracias, chicos, por quedarse. Los veo acalorados. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Me perdí de algo cuando no estuve? No, un momento, un momento. ¿Todo bien? Sí, los veo así. Nau, ¿por qué tenés la braguita? Tenés abierta, boludo. Perdón, bueno, gracias por haber venido. Entonces mañana a partir de las 8:30 en Cuervo Bar, Estanislao López 768, a media cuadra de Ituzaingó Pilar Point, ¿correcto? Bien, correctísimo. Y nosotros nos encontramos. Gusti, ¿algo para decir antes de irnos? Bueno, que seguimos el próximo viernes. Vamos a ver si traemos una compañera nueva. Aparentemente. Vamos a ver quién traemos. Le mandamos un saludo muy grande a Antonella, bueno, que está con las tetas, que se hizo las tetas nuevas. Sí. Y se está. Lo vamos a esperar, igual la vamos a esperar demás, también. Sí, tiene, ya le dijimos, tiene unas tenazas puestas en las tetas porque se les abre, se le va para el claro. costado. Tiene el problemita, bueno, las tiene así presionadas, entonces no puede. ¿El teléfono? Venir. ¿Tiene el teléfono? Tiene. Claro, exacto. ¿Qué te iba a decir? Tetas, no el teléfono. Teta. Tiene tetas. Se me fue lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Rápido. No, el lunes sí, pero no era el lunes. Bueno, no importa. Lo de mañana ya lo dijimos. Bueno, no importa, ya está. En algún momento me voy a acordar. El lunes nos encontramos con el teléfono descompuesto con Cristian y con quien les habla. Muchas gracias, Diego, por estar del otro lado. Un beso muy grande a Lucas. Y intentamos hacer un programa de radio. Nos salió esto. Chau. Chau. Disculpas por lo que acabas de escuchar. Recordá que nosotros no nos hacemos cargo de los efectos secundarios de este programa. Así que, si notás que te empieza a salir sangre de tus oídos, espuma de tu boca, los ojos se te ponen saltones y empieza a despedir un olor nauseabundo de tus pies, no nos rompa las guindas. ¿Capiche? ¡Eres un monstruo! ¡Che! ¿Quién se tomó la última birra? ¡Ey! ¡No me dejaron ni una gota! ¡Pero la puta madre!